radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Radioonline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, siéntese, póngase cómodo. Gracias, gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de cómic manía. Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Sean todos bienvenidos a este programa el día de hoy. Espero que estén preparados para escuchar muchas historias acerca de mí, muchas anécdotas acerca de mí. Y honestamente les pido una gran disculpa si hablo demasiado acerca de la mole, pero tuve un gran éxito ahorita que fui a la mole y me gustaría contarles algunas de las cosas que vivimos en ese momento. Desafortunadamente en este momento, en este instante, no está uno de mis compañeros que estuvo conmigo en la mole. Creo que acaba de timbrar porque es ya su costumbre llegar un poquito tarde, pero espero que llegue para tener un testigo, porque ante nada es importante tener un testigo a todo lo que voy a todas las historias que voy a contar, porque después dicen no, Joey está exagerando, no, Joey es puro cuento. No, pero ahorita tenemos la voz de mi peor enemigo, o al menos uno de los tres peores enemigos que poseo yo, la Trinidad del Pecado, uno de los miembros fundadores. Su nombre es Bernardo Soto. Saluda a la gente, compañero. No, es el nivel de energía que manejas, Bernardo. O sea, que parece que estás cansado. Ahorita empiezo. Es que ayer me di tiempo de subir las fotos para que la gente empiece a conocer al Batiluchador, al Batistripper y al Night Queen. Sabes que tengo que hablar muy seriamente contigo acerca de eso, pero antes de eso tengo que presentar a la contraparte el día de hoy, al que sí va a ser mi compañero, mi otro miembro de la Liga de la Justicia. Night otro Queen 2. Su nombre es Arrow. Saluden a mi buen amigo Rodrigo MacLeod del Clan MacLeod. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros porque además tú vas a ser la contraparte en todas las cosas. No solo vas a llevar la contraria a este individuo llamado Bernardo Soto. Tú estuviste presente en el debut oficial del Batiluchador hace un año en la Comic Con. Mis ojos, esa fue tu expresión, mis ojos. Sí, pero él como si es un buen amigo, hasta me tomó fotos. Y recordarás. Porque también. Bueno, sí, pero no. Yo tengo tus momentos épicos. Sí, además épicos. Pero bueno, a donde íbamos a hablar, o lo que quería que tú mencionaras, Rodrigo, es del rotundo fracaso, del cero éxito que tuvo el Batiluchador el año pasado en la Comic Con. Recordarás que nadie me pidió fotos. Así es. Pasaba desapercibido por todos los stands, andaba sin playera y era como si no hubiera existido. Bueno, creo que la persona que quedó más impresionada con el Batiluchador fue George Pérez. Obviamente, sí, efectivamente. ¿No? Se sacó mucho de onda. Porque además pensó con que... razón. Sí, hola, George. Sí, ¿cómo estás, George? Pero fue lo más curioso fue que tal vez George lo vio como que algo inesperado. Y además, cuando me puse a platicar y empecé a hablar de su trabajo, de su obra, y me fui muy atrás a los New Teen Titans y algunas otras cosas, que fue diciendo, ah, mira, este tipo no es un orate, no es un loco que viene aquí nomás disfrazado. Sí conoce, ¿no? Entonces, sí, eso fue de haber sabido que en la comunidad stripper me veían tanto, hubiera incluido personajes. Claro, ¿no? Claro. No, y curiosamente también impacté un poquito a John Bogdanoff, que tanto que sí que se acordó de mí. Ah, claro. Que mencionó que yo me veía muy entrabadón, pero curiosamente, eso fue hace un año. Y creo que ya posteé una foto de comparativo de hace 8 meses y ahorita, y creo que la diferencia es... Antes y ahora de Charales Atlas. Pero además es cierto, te veías triste, cansado, de malas. Cabizbajo. ¿No? Sí. Es que, curiosamente, habíamos visto un amor en la Comic-Con, también habíamos visto un He-Man. Uh-huh. Y honestamente, yo no me aproximaba a ninguno de ellos dos. Más por ahí estaba flotando, ¿cómo se llama este individuo? Chris Evans. Y también Tom Hiddleston. Y dije, no, no sé, es el hombre invisible acá. Y fue bastante triste, pero afortunadamente me fue mucho mejor en la mole. Tendremos que juntar varias anécdotas e historias acerca de lo que nos pasó. Este fin de semana, tú estuviste los 3 días, Bernardo. Sí. Fuiste testigo que hasta con mi traje de Young Man Logan no me fue tan mal. A pesar de que las garras que yo hice, que las hice un día antes, fueron bastante patéticas. Porque las hice de un material llamado foamy. Que ajá, es básicamente plástico. Entonces le tienes que poner un poquito de pegamento para que quede duro. Pero el problema es que quedó duro y después, cuando le puse el spray plateado, se volvió a mojar porque el spray está mojado y se volvieron a doblar. Bueno, fue bastante triste. No, bueno, me quiso. ¿Qué? Acuchillar y se doblaron. Bueno, hubieras agarrado mejor unas patas de pollo. Ah, ¿no? Puede ser suerte. Para que no fueran con adamantium. Yo era de la opción de que llevaran los cuchillos de mesa. Se hubiera visto más divertido. No creo que me hubieran dejado de entrar, pero bueno, también me gustaría presentar a la bellísima Lorna, que se encuentra con nosotros el día de hoy. Hola a todos. Y nos pusimos todas. Afortunadamente también ya estamos balanceando un poquito en la audiencia. No, y ahora sí creo que va a haber más mujeres. Pues creo que sí y creo que no, porque desafortunadamente no tuvimos los flyers listos a tiempo. Ay, lo siento. No, nena, no fue un acuso. A ver, no. ¿Quién no los tuvo listos? Yo no los tuve listos porque yo pude haberlos hecho desde el año pasado para dártelos en enero. Hoy te hubiera dado, como digamos, el machote para que de ahí pudieran sacar más. Y lo hicimos hace 2 semanas, ¿te acuerdas? Bueno, el machote se vio en la mole. Ah, obviamente, entonces tarde o temprano. Pero bueno, afortunadamente muchos de los cosplayeros de la mole, que son divinas, divinas personas. Les mando un fuerte saludo a todos y cada uno de ellos. A Dorian, a Carlos, a Alex, a Ivette, a Linda, a Rosa, que ella fue la que me hizo mi traje. Les mando un fuerte abrazo. Le quedó muy bien. Le quedó increíble. Y de hecho, a mí lo que me encantó es que yo pensé que me iban a... que los chavos de la mole, siendo que ellos los contratan para disfrazarse, y su nivel de cosmakers es increíblemente alto. O sea, no son chavos que se hicieron en un día, son chavos que se han hecho. Sí, son profesionales. Son profesionales. El cuate Carlos, el que hace... le he visto sus trajes de Superman, de Batman, X-Men, de Batman. Captain America. No, están preciosos. Alex hace los trajes de Iron Man. Uf, buenísimos. Dorian, bueno, le gusta hacer cosas... El martillo de Thor que estaba para que se tomaran las fotos es de... ¿Es de Alex? Uh-huh. Ah, está precioso. Está precioso. Sí. Wow. Está precioso. Entonces son chavos que tienen un cierto nivel. Y de hecho sí llegó alto. Thor. O sea, sí hubo alguien que lo levantó y pues le dio un llegue. Según yo, ayer a la foto, claro, de Thor. Pero resulta que... ¿Quién? No, todavía no. Ah, bueno, resulta que tristemente, bueno, no tristemente, tristemente porque acabo de interrumpir, porque Brainiac 5 no me dice lo que va a hacer y tuve que interrumpir mi historia y me sacó de onda. Pero tengo que decir que son chavos que están muy, muy alto nivel y yo pensé que me iban a ver como que, ¿sabes qué? ¿Qué onda con este stripper, no? O sea, que vaya a hacer su show a otra parte, y no, al contrario. Súper lindos, me aceptaron, pude invadir su espacio, su camerino, y ni uno de ellos me hizo jeta. A la hora de tomarnos fotos en grupo, siempre me permitían ser parte del grupo. A 2 o 3 momentos yo obviamente tenía que llamar la atención y subía los brazos, hacía fuerza, y nunca me dijeron nada excepto sonrieron. Bueno, que Greg Land te bajó los humos. No, me encantó eso. Eso lo tenemos que contar, pero antes de empezar a contar todas esas historias, las anécdotas día por día, momento por momento, tengo que decir que, por favor, mi queridísimo Rodrigo Díaz Paz, del Clan MacLeod, por favor, pon tu cronómetro. Vamos a ver si puedo lograr hacer esto en 10 segundos o menos. Ok. ¿Estamos listos? Todavía no. Tú prepárame porque voy a la hora de... preparando cronómetro. Sí, porque si no, Gustavo Martínez, estoy bueno. Estoy listo. ¿Estás listo? Sí. Y vale. Damas y caballeros, me gustaría dar las gracias, como siempre, a todas las cada una de las personas. Acaba de caer la página de tu radio online. Ajá. Porque parece que excedió del límite de gente. Se cayó. Estamos afuera. ¿Estás jugando? No. Se cayó. Ahorita voy a contactar al proveedor. ¿En serio? ¿Estamos fuera del aire? Pues si no hay página, no, solamente la gente que nos está oyendo por iPhone, iPad y iPod nos están oyendo. ¿Se cayó la página? Por la cantidad de gente. Pero no, eso no puede. Lorna, nunca se ha caído la página. ¿Estás seguro que nomás no hay que ponerle refresh y listo? ¿Vinieron a escuchar a Bernardo? No, ahorita lo arreglo. Dime una cosa, pero se está grabando todavía, ¿no? Sí, sí, se está grabando. ¿Quieres que nomás continuemos? Continúen, continúen. Ok, va, que va. Damas y caballeros, empiezo con mi conteo. Empieza el conteo, por favor. Una, dos, tres, vine. Damas y caballeros, me gustaría decirle gracias a todas las personas que participan en este programa semana tras semana, a pesar de que no estén aquí adentro con nosotros en cabina. Me gustaría dar las gracias, obviamente, a los chavos de Comic Corp. Muchísimas gracias por siempre spamear este programa. Obviamente, también me gustaría dar las gracias a nuestros buenos amigos de La Covacha, lacovacha.net. Y obviamente, nos recuerden que es comicorp.blogspot.com. Especialmente, me gustaría dar las gracias muy, muy, muy, muy fuertes a nuestro buen amigo Lioco, porque él lo que ha hecho ha sido cosas divinas. Una de ellas es poner este programa en iTunes, y gracias a que puso este programa en iTunes, hemos podido recibir, por lo que siempre hemos querido aquí en Comicmanía, aceptación como prensa en la Comic Con. Hablaré de eso más adelante. También me gustaría dar las gracias, como siempre, a Píldora Atómica de la Sociedad de los Comiqueros Muertos. Muchísimas gracias. Y también me gustaría dar las gracias a otras personas, especialmente a David Noriega, que tenemos una plática en Fantástico. Hablaré de ello un poquito antes de cerrar el programa. Y también a Elías Ortiz y al arquitecto Septién por invitarme a La Mole. Muchísimas gracias también a todas y cada una de las personas que nos han mandado regalos para poder dar en este programa. ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo? 56 segundos. ¡Maldita sea! Bueno, ya veremos el próximo miércoles. Ya veremos el próximo miércoles, pues tenemos muchísimas cosas que contar. Ahora sí, tenemos a alguien en el teléfono. ¿Me estás diciendo? No, no tenemos a nadie en el teléfono. Lorna me acaba de informar, obviamente, que todavía estamos, no tenemos programa en este momento. Uh-huh. Yo creo que mi Twitter en este momento se está prendiendo y apagando por esa misma sencilla razón. Y vamos a recibir dos o tres llamadas diciendo que se cayó la página. Desafortunadamente, no nos pueden escuchar a través en vivo a través de ningún navegador. Hablaron para decirnos que sí. ¿Que se está escuchando? Sí. Entonces, ¿Lorna la que no puede ver algunas cosas? No, no puedo navegar. Lorna no puede navegar. ¿Sabes qué, Lorna? ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿Por qué no reinicias tu PC? Tal vez sea eso. Tampoco en la mía. ¿Tampoco en la tuya? Pero si la reinicio, se me van a perder todos tus... De las preguntas, no. Pues ya tengo una buena idea. ¿Ya pudiste entrar? Ok, creo que ya. Okay, ya todos se trancó. Gustavo y Rey David hablaron para decirnos que sí nos estaban oyendo. Ah, me parece perfecto. Bueno, mientras sí, ellos nos pueden. Tenemos más llamadas, a ver. ¿Qué está sucediendo? A ver, cuéntanos. ¿A quién tenemos en el teléfono? Bueno. ¿Sí, bueno? Bueno. O sea, estaba todo yendo también. Bueno. Es la locura post-mole. Hola, Gustavo. Ah, Gustavo, ¿qué nos cuentas? Sí, oye la página, no hay ningún problema. ¿Ah, sí? Es que Lorna detecta un problema. El programa, yo lo tengo bien, estoy recibiéndolo muy bien por internet. Bueno, ¿sabes qué? Lo que ha de haber sucedido es que se trabó el navegador de Lorna, porque recordemos que en Windows 7, Windows 8 siempre hay problemas. Uh-huh. Ajá, yo sí, creo que eso pasó, porque te estoy oyendo muy bien. No, esta vez no hablé para interrumpirte, sí. Por desgracia mía. Sí, sí. Oye, no, hablando de que estás aquí, Gustavo. Ajá. Hola, Gus. Yo sé que tú, si alguien se tiene que quejar de este programa, el primero que se queja siempre eres tú. Yo no me quejo del programa. Ay, por favor, te quejas de mí, ok, vamos a ser más específicos. Te quejas de mí. Recibimos una queja hace unas semanas acerca de que estábamos hablando demasiado acerca de cine en este programa. ¿Tú crees que el cine no se lleva con los cómics? Ay, ¿por qué me lo preguntas a mí? Porque sé que me tienes que dar la razón por primera vez en tu vida. No, pues claro que sí se llevan todo y cualquier medio de comunicación. Exacto, y además también es cultura pop. Sobre todo si es ciencia ficción, cómic, horror, etcétera, está bien. Ahora, segunda, si hablamos de los Oscars, pues también es cultura pop. Y tienes ahí a Bernardo, no me invitaste a mí, pero podemos hablar muy bien de cine, ¿cómo no? Yo lo siento, es curioso, ¿no?, de que una persona se quejó acerca de ello. Y dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que si hacemos que este programa solo sea de una cosa y nos volvemos muy específicos, puede ser que el programa tiende a volverse muy de fórmula, uh-huh, y muy encartonado, y puede volverse aburrido. Y entonces, pues, perdería todo. Nunca hemos hablado nunca de un solo tema. ¿Perdón? Nunca hemos hablado de un solo tema. No, sería como muy estático el programa, al menos yo opino. Y también me gustaría decirte otra cosa, Gustavo. Te agradezco, honesta, todo el éxito que tuve en La Mole, te lo agradezco a ti. Porque yo me acuerdo ¿qué hice? Bueno, no solo fuiste el que me obligó a ser actor. a estudiar ser actor. Que eso me, no tienes idea cómo te ayuda a haber tomado un año de ¿cómo se llama esto? De improvisación. Pero ahora todos me van a culpar de mí. A mí no. Oh, no, no, sí, claro. No, y también quejas con Gus. Y también me gustaría decirte gracias, porque yo recuerdo en la primera mole estaba yo un poquito cabizbajo. Porque sí, es un público muy difícil al que tienes que estar prendiendo constantemente y tienes que meterle mucha energía. Porque uh-huh. si no le metes ese nivel de energía, la gente, pierdes a la gente. Entonces yo me quejé contigo y tú me dijiste, cállate, que no es culpa de la audiencia. Es tú el que los tienes que prender, no ellos se tienen que prender solitos. Okay. Entonces dije yo, ok, y lo he estado practicando. Entonces llegué con un nivel de energía de locura. De hecho, ahora te queremos apagar. A todas mis moderaciones y también a nuestro espacio de concursos y conciertos que tuve el domingo. Mi salón, el Salón Olmeca. Y nomás quiero decirte gracias, porque honestamente descubrí que David Mack se fue muy contento conmigo. Le encantó la moderación, me lo dijo múltiples veces. Se divirtió mucho. Se lo comentó a otras personas. Bueno, y es que cualquiera está contento con David Mack, pero bueno. Y gracias a ese nivel de energía que fue propuesta por ti, tengo en mi casa una litografía de David Mack, de Daredevil, firmada por él, que él me regaló, curiosamente. Gracias, Gus. Y entonces yo me... Muchísimas gracias. Yo no tengo a David Mack aquí, pero bueno, ni y, modo. Y ¿sabes qué? Y te tengo una mejor historia que te va a encantar aún más. Estaba yo platicando con David Mack, se me cayó muy bien. ¿Le hubieras dicho que tú conociste a Kabuki por mí? Lo dije, antes de empezar la plática dije. Lo dijo. Dije, gracias a Gustavo Martínez y a Beto Calvo, conocí Kabuki y me encantó Kabuki. Más adelante hablé con los chavos de Editorial Kamite, que son divinas personas, y el tipo de cómic que están publicando es muy parecido al de Kabuki. Uh-huh. Les comenté de Kabuki, se interesaron, hablé con David Mack acerca de publicar aquí en México y le encantó la idea. Y yo los presenté a uno de los encargados de Editorial Kamite con David Mack, y está interesado, y ambos están interesados, y creo que van a traer Kabuki a México. Bueno, y si traen a David Mack, me lo presentas, digo, también tener una litografía de él. Ah, ok. No, tú, no, ¿ves? Nada más, me das el crédito y yo no tengo nada. No hay recompensa. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Debes? Así como el doctor Frankenstein has creado un monstruo. Sí, ya lo sé. Eso me siento todos los miércoles cada vez que te escucho. Muchísimas gracias. Y tú, bueno, ya hablando un poquito acerca del trabajo de David Mack. Lo único malo es que nunca hay una muchedumbre de campesinos con antorchas detrás. Pero bueno. Algo que sí te quiero preguntar antes de que te vayas, Gus. Desafortunadamente estoy seguro que mi buen amigo Rodrigo Díaz Paz no ha podido leer Kabuki. No. Y tampoco Bernardo. Amigo también. Yo ya lo leí. Tú ya lo leíste. Es hermoso Kabuki. El arte está precioso. Y a mí lo que me encanta es que él empieza haciendo una historia de acción, aventura, con algo de misterio. Pero poquito a poquito se transforma en otra cosa. Y también a mí lo que me encanta es los riesgos que toma con su arte. Empieza haciendo arte secuencial muy normal, como lo que veíamos en Marvel o en DC, y poquito a poquito se va transformando a algo más similar a lo que vemos en el trabajo de Dave McKean en Vértigo. Así es. Y logra que estos diversos estilos de arte se unan y se transformen en otra cosa. Aprendimos muchísimo en su moderación. ¿Tú qué opinaste? Que les recomendaras ahí en el programa, no solo que lo trajeran, que les dijeras a los a los muchachos que estudian arte, que estudian dibujo, que quieren hacer cómic, y de hecho al rato, si quieren, les posteamos unos consejitos por ahí que encontré en internet, de que no se maneja una técnica. El señor Mack maneja muchas técnicas en Kabuki. Maneja óleo, maneja pastel, maneja acuarela, maneja tintas. Entonces no nada más hay que manejar una técnica, hay que hacer muchas otras para que el cómic trascienda y no sea nada más lo que pues contar una historia y nada más, ¿no? Sí, de hecho algo que me gustó mucho, que cuando estaba yo hablando, cuando me dieron el trabajo de hacer la moderación, dije, maldita sea. Pero a mí me encanta el trabajo de hacer la qué. ¿Perdón? ¿El trabajo de hacer la qué? La moderación. ¿La qué? La moderación. A ver si aprendes a moderarse un poquito, pero bueno, está bien. Bueno, en esa yo ya estoy un poquito. No, yo llegué muchísimo, pero afortunadamente, ¿sabes a quién le gustó? Moderarse, ¿eh? Gus, ¿pero sabes a quién le gustó? A David Mack. Entonces creo que en este momento sí tengo que decir, aquí sí tengo que decir, yo siempre he tomado tu aprobación en un nivel muy alto, pero en este momento sí, como que la aprobación de David Mack la pongo unas dos rayitas encima de la tuya. Porque, bueno, sí puedo saber por qué, pero no digo nada. Bueno, a donde voy con esto es que él quedó tan encantado que por eso tengo una litografía firmada por él. Pero bueno, retomemos. Dije yo, ¿qué puedo hacer aquí para que la gente conozca su trabajo si la gente no conoce el trabajo de Kabuki? Ahí fue cuando se me ocurrió robarme algo de las pláticas de Fantástico, y es proyectar imágenes. Y creo que eso ayudó muchísimo a que la gente pudiera ver el trabajo. Y de hecho, de seguro tú ya lo leíste, el Kabuki Color Special, o el especial de color de Kabuki. No lo tengo, ese sí nada más lo vi por internet. ¿Sí? A mí me maravilla mucho su trabajo en Daredevil. Sí, a vos, precioso. Su trabajo en Daredevil se me hace muy, muy bueno. Junto a Bendis, y él logra una narrativa. Yo creo que ahí sí él influye en Bendis, no Bendis en él. Okay. En que transforman toda la narratividad para que se adapte al arte de David Mack. Curiosamente, tú no llegaste a esta parte de la moderación, de la plática que tenemos ahí, pero ¿sabes quién iba a ser el dibujante original de Kabuki? ¿Quién? Brian Michael Bendis. Ah, ok. Y de hecho, él tiene varias imágenes de Kabuki original dibujado por Brian Michael Bendis. Yo le sugerí que lo subiera a Facebook. Esperemos que lo haga, porque me encantaría ver Kabuki a través de los ojos de Brian Michael Bendis. Ah, eso sería muy interesante. Sí, de hecho, entonces pues tuvimos esa oportunidad, y también tuve la oportunidad de entrevistar a Greg Land y a Eddie Barrows, y también fue bastante bien. Ambos que terminaron bastante contentos de la moderación que hubo ahí. Lo único que sí fue bastante triste en las dos es que solo fueron de una hora. Yo voy a decir algo al aire en este momento. Wow. Está de testigo Bernardo, está de testigo Rodrigo, que son parte de la Legión del Mal. No, Rodrigo es parte de los superamigos, ni empiezas a meterlo. Le dimos su credencial hace una semana. No, lo voy a decir porque están de testigos. No es ofenderte, me va a doler decirlo, no te voy a poder callar. Pero por los comentarios que leí en internet, ojalá la próxima vez te den conferencias un poco más. O sea, a los artistas estrella, okay. Que todo el mundo se quejó de la de Marway. Sí, que es que hubiera estado el bien. El hombre que más divertido ahí de este mundo tuvo la conferencia moderada o traducida más aburrida de este del amor. ¿Sabes qué? Yo no quería decirlo. Que Mark Waid, les consta por el video que subí, que es muy divertido. Es muy divertido. Rodrigo y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo en dos pláticas. Sí. Bueno, tú no fuiste a la segunda, pero yo sí fui a la segunda, ahí en la Comic Con. Y también tuve la oportunidad de conocerlo la primera vez que fui a la Comic Con. El hombre es divertido, es gracioso. Muy accesible. Tiene una voz que se presta para ser escuchada, o sea, no tiene una voz desagradable, o sea, es una lindísima. Y le encanta hacer broma. Es una lindísima persona, pero todas las personas, no solo del de Mark Waid, en general, muchos de mis amigos, chavos de León, que les mando un fuerte saludo, Ismael, Adrián, un fuerte saludo, otros amigos cuyos nombres no voy a mencionar porque también se pueden enojar si digo sus nombres aquí al aire, pero muchos de ellos se me acercaron y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando en la sala de moderaciones? No solo nos estamos aburriendo muchísimo, son las horas más largas de nuestras vidas. Además, están mal traduciendo el contexto de todo lo que están diciendo los creativos. Sí, sí, por eso ahora sí que me va a doler, pero pues creo que prefiero ahí a Joey. Y como también le dije a mi buen amigo Rey David, al igual que a Bernardo Soto, yo soy actor de dirección. Cuando tú me dijiste que estaba lloviendo demasiado, ¿cómo estuvo la de Greg Land? ¿Cómo estuvo la de Andy Barrows? Muchísimo mejor. Gracias. Sí, dejaste de llorar. Porque soy actor de dirección. Y en la de David Mack, nada más yo ya está al principio. Ah, claro. Pero ¿sabes qué? Me siento como coach, pero bueno. Lo que dice Gus es cierto. Según yo, de las poquitas pláticas que entré, porque no entré a todas, sí creo que eres junto con George Merino, que es el que moderó la plática con Vix, Harry Wagon, el actor que vino de Star Wars. Ajá. Creo que él y tú son los mejores. Gracias. Y bueno, y él nada más sabe de Star Wars, pero hombre, si las pláticas, neta, van a estar no aburridas, pero si están en un tono lento, sobrio, oiga, son cómics. Es que yo creo que por eso de repente sí podrían ser más interesantes, y creo que eso ahuyenta mucho a la gente de un auditorio que debería de estar lleno. Yo nomás te voy a decir una cosa. Yo, el sábado y el domingo, primero fui como el batiluchador, que curiosamente ya adquirió un nuevo nombre. Tendré que contar la historia que me contó Rey David acerca de ello. Y también, ¿quién es otro? ¿Qué? ¿Aparte de Batistripper? Iba a contar la historia de por qué aparentemente ya soy el Batistripper y no el batiluchador. O como un chavo dijo, eres un crossplay de Catwoman. Dios mío, no hablemos de eso. Es más divertido. No hablemos de eso. Y después al otro día fui como Nightwing. Nightwing. ¡Nightwing! Ok. Oye, no, eso sí te lo tengo que reclamar. ¿Cómo se te acuerda de Nightwing? Saber otro héroe, pero no toques a Nightwing. Y créeme, ahorita que está... créeme, muchas señoras quisieron tocar a Nightwing. No, protesto, ¿por qué tienes que meterte con Nightwing? No, déjame, a donde voy con esto es, ahí te va la historia. Cuando llego como el batiluchador, saludo a Eddie Barrows, me ve y se empieza a reír, no de burla, sino de que le llamó la atención que el moderador que conoció el día anterior vaya disfrazado. Paso enfrente de la mesa de Joe Staton. Joe Staton estaba muriéndose de la risa, como que le gustó verlo. Me acerqué, lo saludé, lo felicité por su trabajo en Guy Gardner y su trabajo en, en Green Lantern, y me fui. Pasé por la mesa de Paolo Rivera al otro día como Nightwing. ¿Sabes qué me dijo Paolo Rivera? Me encanta tu disfraz, me encanta tu cosplay. ¿Qué hizo Greg Land? Greg Land se quitó la playera. Yo y se llama cortesía. Uno miente por cortesía. No, créeme. No, Greg Land no mintió por cortesía. Cuando le pedí una foto a Greg Land, para las personas que no sepan, el dibujante de algunos números de Nightwing, uno de mis dibujantes favoritos que trabajó en Nightwing, llego ahí, se me queda viendo y me dice: oye, ¿y qué tal si me quito la playera yo? Yo no se lo sugerí, él se la quiso quitar. Y en el momento que se quita la playera, todo el mundo nos empezó a tomar fotos. Su esposa estaba feliz, estaba sonriendo, tomándonos fotos. ¿Y te humilló? No me importa que me haya humillado. Me gustó que él, que curiosamente la primera vez que yo saludé a Greg Land, no se veía contento, se veía un poquito como que intenso. Cansado, fuera de lugar. Ajá. En el momento que se quitó la playera, sonrió y estaba feliz, empezó a posar. Dije, qué padre que le creé un momento lindo. Sí, no, están las fotos y nos dimos cuenta de que... Uh-huh. Greg Land mata a cualquiera de nosotros, si se molesta. También cuando fui a saludar a Mark Waid, cuando me vio sin la playera, con disfrazado de Nightwing, se rió, recibió mis comentarios. Y cuando yo me estaba yendo y estaba saludando a Paolo Rivera, la esposa de Mark Waid dijo: ¿sabes qué? Tienes suerte que no han matado a tu personaje, porque Dan Didio es un odioso que odia a Nightwing y odia a Superman. Eso me dijo la esposa de Mark Waid. O si no, era la esposa, era la acompañante de Mark Waid, una señora rubia, muy linda. La novia, sí. Es la novia de Mark Waid. Y dijo eso, y me encantó de que yo llegué como Nightwing y hice que esta mujer dijera: odio a Dan Didio, está destrozando a DC. Esos son los momentos que son interesantes para mí. Uh-huh. Cuando se quitan las máscaras los creativos y dicen las cosas que en serio sienten. Sí, pero eso es para ti, y estamos en un programa público que yo creo que ellos están esperando que hablemos de cosas más interesantes. No, pero estamos hablando de la mole, ¿qué es más interesante? A ver, Gus. No, ahorita creo que nos vemos a la segunda mitad del programa, hablaremos un poquito de las preguntas de todos. Nomás de la línea 12 del metro. Nomás quería decir básicamente ¿Qué fue lo que se perdieron las personas que no fueron a la mole? Y también tuve la suerte de conocer a muchísimas personas que son escuchas de este programa. ¿Qué se perdieron las gentes que no fueron a la mole? Pues se perdieron, no me vieron, no fui, y ahora sí fui yo. Si tú lo dices. Entonces, conocí a muchos escuchas de Comic Manía, y a mí lo que me encantó es que algunos de ellos no me reconocieron por la máscara, incluyendo a Ramón Espinosa, que me tuvo que ver como dos veces. Según yo, te quisieron negar. Y también, como Pedro negó a Dios. No sé quién sea. No tengo idea. Y otra cosa que también me encantó es que muchas personas me reconocieron por la voz. De hecho, estaba yo formado. Yo no negaría yo, y no soy forastero. No digas eso, porque además... El primer crossover con los forasteros existió en la mole. Sí, es cierto. El primer día con Clement. Sí, exacto. Yo ya había entrevistado a Clement por parte de Artes9.com, sí, tiempo atrás, con Carla Torres. Ajá. Carla Torres fue ahí, me saludó rápidamente y se fue con unos amigos. Pasó a la mesa donde estaba Clement y empezó a saludar a Clement. Cuando yo pasé, Clement se empezó a burlar de mi traje de batiluchador. Y le dije, y me dice: ¿de qué vienes vestido? Le digo: vengo de batiluchador. Y me dice: mira, de luchador no vienes, eso te provoca. De stripper posiblemente. Claro, estoy de acuerdo con el señor Clement. Y empezamos a cotorrear y me empezó a molestar que me veía muy gay. Llega Spike y empieza a cotorrear que me veo muy gay. ¿Te veías muy qué? Gay. Ajá, ok. Y me dice yo le dije no, perdón, yo le dije a Edgar Clement: si crees que me veo gay ahorita, espérate al de mañana, porque vengo con... Se empezó a reír y el otro día yo fui con el traje de Nike, me vio y se empezó a morir de la risa. Y me di dos o tres vueltas y ya mero al final, una de las chicas que estaba trabajando con él me pidió una foto. Con mucho gusto se la di. Después, otra de las chicas que trabaja con él, que se llama Mariana, es una ilustradora muy buena, por cierto. Ajá. Me pidió una foto también, me tomé una foto con ella y ella le dijo a Clement: ¿no quieres una foto? Y Clement dijo: ¡claro! Y me empecé a tomar fotos con él y se vieron bastante graciosas. Sí, las vi por internet, ajá. Y ahorita ya somos amigos por internet, Edgar Clement y yo, y adivina qué me acaba de pedir Edgar Clement. ¿Quién te va a pedir qué? ¿Qué me acaba de pedir Edgar Clement? ¿Qué se pidió? La dieta Wolverine. Y se la voy a dar. Oye, pues sería buena idea invitar un día a Clement al programa. Me cayó muy bien. O sea, yo cuando lo entrevisté para Arte 9, me cayó muy bien. Clement es genial. Voy a decirle a ver si quiere darse una vuelta por aquí para platicar. Si en mis manos estuviera, tú y Clement moderarían todas las pláticas. Ah, sería interesante. Porque Clement sabe muchísimo, no nada más de cómics, sabe muchísimo. Entonces, ah, mira eso. Tú que eres una enciclopedia viviente de cultura pop. Y gracias. Él, harían unas pláticas geniales. Ah, pues habrá que invitarlo al programa a ver si tiene tiempo de venir un día y a ver este... O vamos nosotros. No creo que se nos inviten. Pero fue el primero crossover oficial de Comic Manía Forasteros y yo me divertí bastante. Y lo que he visto en los comentarios de esa foto, mucha gente se divirtió también. Algunas personas creo que me agregaron a Facebook por esa foto. Pero bueno, ¿qué otras cosas interesantes pasaron? Afortunadamente, todos mis cosplays fueron bien recibidos. A la hora de hacer el concurso de cosplays, curiosamente terminamos con una hora de adelanto. Por primera vez en la historia de la Mole, se cerró esa área una hora antes de la propuesta. Entonces creo que eso va a hacer que me inviten el próximo año. A lo mejor no es cierto, en noviembre, ¿no? En noviembre es la próxima Mole. Y ya tengo que preparar otros cosplays. Ya hice el de Youngman Logan, el de Batiluchador y Sexy Nightwing. Próximamente creo que voy a tener que hacer Weapon X, sin duda. 300. Obviamente 300, Lorna. Y ya para cerrar, el domingo va a ser como que el día especial, voy a ser al Doctor Manhattan. Entonces yo creo que esto va a estar bien. Mis ojos, mi imaginación. No, por Dios. No, y yo lo siento por Rodrigo, que es el que va a hacer el body painting. Sí, eso, por eso, oh, por Dios. Por eso me va a acompañar a la Comic Con. Lorna, ¿cómo estamos en preguntas? Muy saturados y. Y luego que me lo pintan el cuerpo a estos hombres, ¿qué onda? Pero bueno, ahí les va esto. Antes de irnos a nuestra primera canción, creo que ya tienes nuestra primera canción lista. Ya la tenemos lista, ¿verdad? Bueno, ya les hablo más al rato. Ok, nos estamos viendo, gracias. Pues, ¿qué creen? Ya me explicó mi proveedor del host y de todo este rollo que sí, se cayó la página porque rebasó las visitas que una página normalmente puede recibir. que no voy a decir el número, ¿verdad? Pero claro. Tres, pero, ¿no? Pero abandono, son tres. Estuvo bien, o sea, según yo, cualquier límite que rompas está bien. Está muy bien. Pues sí, rompimos el límite de la gente que puede soportar mucho al mismo tiempo. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para los escuchos de Comicmanía. Muchas gracias. Y obviamente para darles honestamente, para mostrarles qué tan agradecido estoy con todos ustedes, terminando esta canción, que es la que sigue, es la de Joe Cocker. ¿Estamos yo de acuerdo? Creí que no iba a haber cosplay de Doctor Manhattan. No. Terminando esta canción, ya no voy a seguir yoyando, no va a haber nada más de la Mole, vamos a hablar directamente. Vamos a hablar de la Mole. La próxima semana seguimos hablando de la Mole, o si te ocurre algo a ti, pero al mínimo yo dejaré de yoyar. Y hablaré de las preguntas, trataré de contestar todas las preguntas que hemos recibido, porque honestamente para eso están escuchando. De hecho, hay comentarios de la Mole. Entonces. Perfecto. Hablaremos de todo eso. Antes de llevarnos esta primera canción, que es una canción que se volvió muy popular en esta película de 9 y media semanas, donde hace un excelente sexy dance Kim Basinger. Uh-huh. Esta fue elegida obviamente por Rey David y les voy a contar la historia. Me pregunta Rey David cómo... Hay una tienda de ropa muy que tiene unos comerciales medio chafones que dice yo soy totalmente bla bla bla, no puedo decir el nombre porque Lorna se enoja, y me dice ¿sabes cómo es que esta tienda recibió su nombre? Le dije no, dice, bueno, cuando la estaban construyendo la gente pensó que iba a ser un palacio, etcétera, ajá, etcétera, ajá. Y de ahí salió el nombre. Y dije, ah, qué interesante. Me dice ¿sabes cómo una cerveza que tiene un nombre en plumo, con una cresta emplumada, cómo se adquirió este nombre? Y dice no, yo no sé. Dice, la gente no se refería a la cerveza con el nombre de la cerveza, sino con la raza del personaje, ajá, ajá, que estaba en la cerveza. Y le digo, ah, qué interesante, pero ¿por qué me cuentas todo esto, Rey? Dice, bueno, porque tú te refieres a esto que tienes puesto como el batiluchador, pero todo el mundo le apodó el batistripper. Entonces déjame decirte, no eres el batiluchador. Así como esta tienda que es un palacio y esta cerveza que es la raza del personaje que aparece pegado ahí, tú ya eres el batistripper. Entonces me pone esta canción en honor al striptease de Kim Basinger y al striptease, entre comillas, que hice yo en la Mole. Muchas gracias, Rey David. Y ahora nos vamos a esta canción. Recuerden, vamos a estar regalando a algunos cómics el día de hoy. Vamos a regalar los primeros números, 5 números de The Pulse que nos manda Eder Dávila. Y Walking Dead, número 1, versión La Mole, que es una versión especial que salió en La Mole de noviembre, que creo que si estoy en lo correcto, Xochitl y Bionic Master nos lo regalaron para regalarle a la audiencia. cerrar la pregunta para Walking Dead. Estén sintonizados a nuestro Twitter. Y Lorna, regresando de esta canción que nos dedica Rey David, derechito a las preguntas sin parar. ¿Te late? Me late. Damas y caballeros, no se vayan a ninguna parte. Continuamos con más de esto que se llama Comic Manía. A crack commando unit was sent to prison by a military court. ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Estamos aquí de regreso a esto que se llama Comic Manía con mi buen amigo Rodrigo MacLeod, del clan MacLeod. Hola a todos, otra vez. Y desafortunadamente uno de los miembros de la Trinidad del Pecado nos acompaña. Su nombre es Bernardo Soto. Saludos. Les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que pueden hacer todas sus preguntas a través del Soho Chat. Lo pueden encontrar en la página de este programa, que es turadioonline.com.mx. También pueden hacer preguntas. Nada más no intenten entrar todos al mismo tiempo, por favor. Nos asustamos muchísimo, pensamos que no íbamos a poder recuperar este programa. Pero bueno, lo bueno es que el programa que utilizamos para grabar para grabarlo como podcast, para lanzarlo al aire y grabarlo como podcast, aunque no estemos al aire, se sigue grabando, entonces van a tener las 2 horas y media sin falla. Y como 5 minutos de espanto. Ah, sí, esos 5 minutos fueron intensos. No, imagínense lo que sentí yo. Y también, obviamente, les recuerdo que pueden entrar al Twitter, hacer también sus preguntas, que es... Comicmanía MX. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y gracias, obviamente, a nuestro buen amigo Brainiac5. Y a la bellísima Lorna, que nos va a hacer el favor de leernos las preguntas. Claro, claro. ¿Nos podías leer la primera pregunta? Muy bien, la primera pregunta. Tenía a Ángel Kitay, que fue el primeritito y ya se me perdió. Bueno, ni modo. Ahorita te busco. Tuve la oportunidad de ver a Ángel en La Mole. Él fue como Superman. Su novia fue como Batichica. Y yo estaba como Batistrip. Digo, como Batiluchador. Nos vamos a una foto muy linda. A ver si Magic la... Joy. Magic Moisés, lo Magic Moy. Dios mío. Continuemos, por favor. Ok. Tengo a David que nos dice que él tuvo el mismo problema. Que bueno que todo tuvieron. Pero que actualizó la página y ya pudo entrar. Me parece perfecto, muchas gracias. Nos saluda a todos, muy buenas tardes. Quiero preguntar algo sobre el profesor X. Claro. ¿Por qué han habido varias veces en las que recupera la movilidad de las piernas y cuál es su relación con Magneto? Y si me pudieras hablar de él. Muchos saludos a todos. Aquí sigo disfrutando de Comic Manía. Muchas y gracias. El extra que dice que le encanta. Gracias. Y que dice que apenas hoy terminó las 6 horas de la semana pasada. No te preocupes, yo todavía no he terminado las 6 horas. No, tú no deberías escuchar este programa porque te va a tocar 7 días en la Comic Con. Así que mientras menos estés saturado de Joe y Moisés, okay, va a ser mejor. Muy bien. A ver, damas y caballeros, ahí les va la respuesta. Cuando él puso al final, háblame un poco de él, ¿se refería al profesor X o a Magneto? Del profesor X. Profesor X. Yo digo que del profesor X. Sí, yo también. Vamos a ver. Profesor X, él empezó como una persona normal, que podía con la habilidad de caminar, y él se vuelve un aventurero, a pesar de que era un hombre delgado. Cuando él descubre que tiene este poder mental, telepatía, etcétera, etcétera, se vuelve básicamente Indiana Jones y empieza a explorar el mundo, explorar diferentes partes de la tierra. Es una combinación de Indiana Jones y Kung Fu. Casi como que, y empieza a perder su cabello, y en parte la razón por la que empieza a perder su cabello obviamente es por los telépatas. Él empieza a tener varias relaciones con diferentes mujeres. Una tiene con Moira MacTaggert, que se vuelve su novia y después se terminan separados. Tiene una con Gabrielle Heller, con la que tiene un hijo, que su hijo se convertirá en Legión. Entre estos viajes, cuando todavía podía caminar, y exactamente cuando conoce a Gabrielle Heller, que fue una sobreviviente del Holocausto, conoce a... Fíjense qué viejo es el cómic. Uh-huh. Conoce a otro sobreviviente del Holocausto, que en este caso se llama Magnus, o Eric Lenscher, o Max Reinhardt. ¿O Reisenhardt? No los confundas. Son los diferentes alias de Magneto. Que de hecho acaba de salir un cómic bastante bueno de Magneto. Se los recomiendo muchísimo. No es un gran, gran, gran cómic, pero al menos el primer número me llamó la atención. Sí. Y da pie para más números. Y lo que más me encanta es que llegó un momento en que Magneto era omnipotente. Su poder magnético le permitía hacer todo. Y después de todo lo que sucedió en Avengers contra X-Men, su poder magnético se ha reducido y se parece más al nivel de poder que tiene o maneja en las películas de los Hombres X. Y lo prefiero así, porque cuando es tan, tan, tan poderoso, pues ¿contra quién se va a enfrentar? Y si es un villano, pues está bien que el villano sea todopoderoso, pero si es un héroe y lo haces todopoderoso, se puede tender a... tiene la tendencia de volverse aburrido. Esta nueva serie parece ser que va a ser otra vez el regreso de Magneto a cuestionar todo, a seguir caminando en el gris, uh-huh, en vez del blanco, uh-huh. O totalmente en el negro. Así es. Sí, sí, es lo que aparenta. De hecho, el asesinato que comete en el primer número es bastante intenso. Uh-huh. La razón por la que él pierde la habilidad de caminar, ¿alguien lo sabe? No Magneto, obviamente, me refiero al Profesor X. ¿Sabes cómo es que pierde? Es un enfrentamiento con Shadow King, ¿no? No. ¿No? Con Shadow King pierdo su habilidad de caminar como la quinta vez. Okay. Entonces, la primera. La primera vez. Se enfrenta contra una alienígena llamada Lucifer. Llamado Lucifer, perdón. Pero eso es la nueva continuidad. ¿O la original. ¿Es esa? Él, como te digo, estaba haciendo sus viajes a través del mundo. Se enfrenta contra este alienígena llamado Lucifer. Y lo logra vencer. Pero Lucifer le tira. Están como, digamos, en una como pirámide. Y le tira un bloque gigantesco en sus piernas. Le destroza las piernas, le destroza la espina dorsal. Y pierde la habilidad para caminar. Uh-huh. Eso se me hacía muy interesante. Tener al líder del equipo. No puede caminar. Y la razón por la que él no puede ir a resolver todos los problemas. Y necesita un equipo de niños. En este caso, que sean, digamos, sus piernas, sus ojos, sus manos, sus agentes, es porque él no puede ir a hacerlo todo. Entonces me hacía bastante interesante, ¿no? Y también tiene este rollo de que es este hombre muy inteligente, como es más cerebro, su cuerpo no es necesario, su cuerpo puede estar estático mientras su cerebro es el que vuela. Entonces todas esas ideas se me hicieron interesantes, pero curiosamente Chris Claremont empezó a insistir que quería que caminara el Profesor X. No entiendo por qué. Tal vez porque en un mundo donde existen, no sé, hombres monstruo por radiaciones gamma, o hombres arácnidos por, no sé, mordidas o piquetes de araña radioactiva, dice, pues, ¿por qué no puede este hombre caminar? Si tiene una novia alienígena y tiene acceso a toda esta tecnología alienígena, ¿por qué no puede caminar? Exacto. Le dan la habilidad de caminar y, curiosamente, cada vez que el Profesor X puede caminar, lo hacen un poco más aburrido. Mm-hmm. Porque no le agrega nada al personaje y le resta mucho de este dolor o esta ¿cómo se puede decir? Esta pesadez o esta pesadumbre de tener que estar sentado todo el tiempo, de no poder tener esta habilidad de moverse, lo hace un medio hombre, y eso para mí lo hace más interesante, porque si algo es padre de todos los héroes de Marvel es la capacidad de hacer héroes más humanos en vez de super dioses. Dime. Es cada vez que camina, nunca le han dado un traje de superhéroe, nunca ha usado capita. Bueno, una vez usó un traje creado por John Romita Jr. Y con todo el respeto que le tengo a John Romita Jr., ese fue el traje más horrible que le han puesto a un personaje que jamás ha existido. Que era totalmente amarillo de pies a cabeza, con una X gigantesca en el pecho negra. Horrible el traje. Decía, ¿qué quieres decir? Yo vengo de amarillo. Sí, pero tú eres una niña. No eres un hombre calvo de 40 años. Y no tienes una X. ¿Perdón? Y que además también nunca lo han representado con su edad, ¿no? Ah, sí, como que lo van modificando. Lo han ido rejuveneciendo. Le clonaron un cuerpo, ¿no? También. No recuerdo. En una de esas le clonaron el cuerpo, entonces sí podía caminar. Sí. Sí. Pero perdió la habilidad. Sí, era un impedimento más mental que físico. De hecho, también pudo caminar cuando fue infectado por el virus tecnoorgánico. Después de eso. Sí. Y después, lo que tú mencionas, que puede caminar. Creo que fue con lo del clon y ya vino el Shadow King y lo deja inválido. A ver, ¿qué quieres decir, Brainiac 5? Sobre el tema de que cada que lo ponen a caminar se vuelve más aburrido. Sí, creo que no hay mejor ejemplo que la Secret Wars. Sí. Fue una serie en la que se desarrollaron muchos personajes que no estaban tan desarrollados. Ajá. Fue una historia interesante, una historia bonita. Pero si el profesor no hubiera estado ahí, no hubiera habido diferencia. Uh-huh. Y bueno, era una serie en la que él podía caminar, es el telépata más poderoso del mundo, pudo haber causado gran daño, y sin embargo no hicieron nada con él. En la serie de Secret Wars de 12 números, cuando se van al planeta del Beyonder. Exacto. Que yo recuerdo que todavía estaba en silla de ruedas. No, ahí camina. ¿Sí camina? Ahí camina. Sí. De hecho, Que hace es, su única decisión es cuando le dice a los hombres X que se tienen que aliar contra Magneto. Pero es lo único que hace, no toma ninguna otra decisión. Qué bueno que los hombres X no eran los fuertes de la serie. No, eran los Avengers. Uh-huh. Y los Cuatro Fantásticos de alguna manera. Se pasó toda la serie discutiendo con Storm sobre quién debería ser el líder del equipo. Uh-huh. Y diciendo, pues Magneto no es tan malo, y se acabó. Y de hecho, bueno, ahorita eso nos lleva a la que segunda. Eso es lo más interesante que hacen cuando camina. ¿Qué? Que de repente, bueno, ya soy héroe de acción, ¿no? Yo voy al frente. Y todos los demás. A ver, profesor, ¿cómo le explico que usted es un anciano? No ha entrenado. Pero que no solo eso, él es más, él funciona mejor como el general que da las órdenes. Uh-huh. Pero los que son deben ser los comandantes de campo, o son Storm, o Cyclops, y en el peor de los casos, Wolverine. Uh-huh. Porque Wolverine básicamente su única estrategia es, okay, saco mis garras, me les lanzo encima, mato a todos, los que queden vivos los matan ustedes, ¿no? Básicamente es el nivel de técnica, de estrategia que maneja Wolverine. ¿Y en qué momento se conocieron y cuál es la relación? Bueno, son mejores amigos Magneto y el profesor Javier. La diferencia yace entre ellos dos cuando uno quiere crear un mundo de paz entre humanos y mutantes. Y en el caso de Max Eisenhart o Reinhardt o Magnus, etcétera, etcétera, todos sus aliases, él quiere crear un mundo donde los superiores, en este caso los mutantes, sean los que gobiernen a los humanos. Y es básicamente ahí donde se tienen que separar por cuestiones ideológicas. Que de hecho eso es algo que me encanta, que mantiene constantemente en las primeras dos películas Bryan Singer. Son Trotsky y Stalin. O Martin Luther King y Malcolm X. ¿No? Más cercanas. Más cercanas, que básicamente son dos personas que quieren lo mejor para su raza, su pueblo. Y uno quiere conquistar y otro quiere convivir. Uh-huh. Sería la gran diferencia. A ver, próxima pregunta, Lorna. Claro que sí. Y tenemos... Bueno, es que tenemos a alguien por acá que nos pide con... ¿Cómo podríamos decir? Con mucha insistencia una canción de los New Kids on the Block. Así que lo podemos poner al final. Ok. Porque ahorita, desafortunadamente, si pongo New Kids on the Block, todas las personas que se conectaron y tiraron la página se van a ir. Se cae. Desafortunadamente, he tenido la gran experiencia de que mientras más insisto en poner boy bands, más pierdo audiencia. Y de hecho, también algo que se me olvidó decirles: en iTunes ya llevamos muchísimas personas que nos han calificado, se los agradezco a todos y cada uno de ustedes. Y muchas personas que nos han puesto reseñas, que también se les agradezco, porque en general todas las reseñas son muy bonitas, son muy lindas. Me han hecho en algunos momentos hasta como casi lagrimar de cómo se expresan de este programa y cómo se expresan de mí. Pero curiosamente, se expresan muy bien de la información que manejamos en este programa, se expresan muy mal del gusto musical de este programa. Entonces... ¿El tuyo o el de Rey David? El mío. Ah, ok. Me encantaría poner un poquito de... De hecho, alguien puso... Conoce mucho de cómics, no tanto de música. Te define perfecto. Entonces, no podemos... me encantaría poner eso, pero lo pondremos al final si quieres. Ponemos la clásica de clásicas de New Kids on the Block. Víctor antes la mole. Ah, un fuerte saludo a Víctor antes la mole. Una excelente persona. Esperemos que le podamos poner la de Step by Step. Por la de You Got the Right Stuff al mero final. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos también por aquí a Selena Kyle. Uh-huh. Fuerte saludo. Selena Kyle en este momento está trabajando en ser Lady Loki. Okay. Porque aparentemente quiere que su verdadero yo salga a nivel cosplay. Oh. No, créeme, ella y Loki tienen mucho en común. ¿Qué nos quiere decir nuestra queridísima Selena Kyle? Le mandamos un fuerte abrazo, un gran beso. Nos dice que yo te hago bullying. Sí, y ella hace lo mismo. Creo que todos. Y se unen. Y dice, hasta Greg Land le hizo. Y son las hermanas del pecado, ¿no? The Sisters of Sin. Sí, dice que te quiere, aún así seas exhibicionista. Gracias, gracias. Espérate a que vaya a la Comic Fest, nena. Y que también le cae súper bien Bernardo. Sí, lo gracias. Sé. Desafortunadamente, Bernardo tiene fans. No sé por qué. Ya, perdón. No contribuyes sí. nada a este programa, Bernardo. También. La diversión. ¿Te querías más? ¿Querías que estuvieran como nuestras pláticas en la mole? Tienes la razón. Tienes razón. Y me llevo a Rodrigo. Próxima pregunta. De parte de Hanna, te quiere saludar. Ah, un fuerte saludo. Dice que se la pasó increíble en la mole, que fue un súper gustazo conocer a Bernardo, que por fin conoció a Carmen, que se divirtió mucho y que te manda un gran abrazo. Yo también le mando un fuertísimo abrazo, un gran beso. Y también me gustaría decirle que tiene un gran fan en José Miguel Alba Marquina. Dice que no aguanta ver qué se pone para la mole de noviembre. Literal, y es un hombre casado, José Miguel. Un fuerte saludo a José Miguel. Y a su esposa Mayra. Obviamente. También tenemos a Chris Gamer, uh-huh. que nos dice: hola, yo y amigos en cabina. Mi pregunta es: ¿qué te parece la serie de Gotham que saldrá? Pues es un poco difícil en este momento decir si va a estar buena o va a estar mala. Rodrigo, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de esta serie? Sí, no, yo... ¿Lo que sabes de ella hasta este momento? No sé mucho, sé que que ya tienen seleccionado al casting. De hecho, ya salieron fotos de ellos filmando. O sea, ¿Recordarán a ver a quién tenemos que ya sabemos? A Bruce Wayne. Efectivamente. Tenemos a Gordon. Exacto. A Selina Kyle. Al pingüino. Claro. El otro yo de Bernardo, o al menos lo que Bernardo comentó en este programa cada vez que puede. Yo luego se los doy, pero hoy no tengo. Es tu bullying. Es tu bullying. También está la esposa o la futura esposa de Gordon, que es Barbara Keane, que va a ser obviamente la mamá del joven James Gordon. También está Selina Kyle, ya la mencioné. Sí. Está la detective Sarah Essen y Harvey Bullock. Y curiosamente el que más me llama la atención es Harvey Bullock. Quiero ver a ese personaje evolucionar de ser un buen policía a ser el peor policía. Bueno, claro. el peor policía. Mínimo el peor policía más antihigiénico de todos. Y yo creo que se va... Jesús Ochoa de Gotham. creo que se va a basar mucho en estos primeros minutos de Batman Begins, que es cuando todavía está empezando la historia del comisionado Gordon, primero como un teniente en la policía y después poquito a poquito se va a ir subiendo. ¿La serie va a tener relación con la trilogía de Nolan? No. Va a ser... Bueno. Cállate. No, o sea, me refiero a que... Creo que van a tratar de ligarla más a Arrow y a Flash. Ojalá. O sea, no porque fuera malo en sí, sino porque entonces tienes más chance de actuar. O sea, si no está ligado no. a la película. Oiga, no. Tiene que pasar esto. No, pero recordarás que cuando conocemos por primera vez a James Gordon, es un policía que todavía tiene el uniforme de policía, sí. Es un teniente. No, pero es un teniente más adelante. De seguro ahí todavía era, no sé, un sargento. Un sargento. Entonces resulta que ese tipo de cosas me llama mucho la atención, porque el personaje de James Gordon es un excelente personaje que funciona muy bien como personaje secundario, pero también funciona muy bien como personaje protagónico, como vimos en año 1. Y de hecho creo que van a agarrar mucho de la idea de año 1 para forjar a este James Gordon, que curiosamente el cuate que va a ser de James Gordon fue el que hizo la voz de Batman, o el joven Batman, en la película directo a DVD de año 1. Okay. Entonces como que tiene eso a su favor. Ya leyó la obra. Sí, mínimo ya la tuvo que leer. Entonces ya tiene una idea de más o menos cómo se comporta James Gordon. Y de hecho, una de las cosas que me gusta mucho de año 1 es que Batman ya lo sabemos, ya lo conocemos, ya lo entendemos. Año 1 explora a James Gordon, a Selina Kyle y a Ciudad Gótica en sí, para que entendamos mejor a Batman. Pero ¿para qué? Pero no se queda todo el tiempo en Batman. Por eso mucha gente dice, no, es que una mejor película de Batman hubiera sido que nomás grabaran año 1 y listo. Digo, no, pues sería, la película se llamaría Gordon, los años mozos, ¿no? Más Gary Oldman, mejor. Bueno, sí, no te puedo debatir. Pero honestamente siento que la película de Batman Begins es perfecta. Y afortunadamente, como tú mencionas, Arrow cada vez se pone mejor. Sí. El último episodio que vimos mucho de lo que sucede en la isla y mucho de la enemistad. Deathstroke. Buenísimo. El regreso de Deathstroke. Buenísimo. Y todo lo que hemos visto hasta ahorita de Flash me da... mucha esperanza, no lo hemos podido ver, pero me da mucha esperanza, mínimo porque el traje se parece mucho al del cómic, y agarraron, en vez de un tipo que se vea como Arrow, que sea ¿cómo se llama? Steven Amell, que es todo tronadísimo, buscaron un chavito flaquito, porque cuando eres un científico y corres más rápido que la luz, tienes que ser ligero. No tienes que ser tronado, ¿para qué? Cuando se tienen que enfrentar contra Flash, lo único que tiene que hacer Flash es golpearte 1,000 veces en un minuto. Y listo. Gracias. No tiene que gastar mucha fuerza, son 1,000 golpes, o sea, te va a doler. Y si lo quieres golpear a él, se mueve más rápido que la luz. Nunca lo vas a golpear, ni le vas a poder disparar. No necesitaban un chavo tronadísimo. Me encantó el trabajo de John Wesley Shipp en la serie original finales de los 80s, uh-huh, y principios de los 90s, pero no era necesario alguien tan fortachón. De hecho, se veía medio extraño cuando se ponía el traje, porque se veía más masivo que Batman, que era, sí, en ese momento, sí, Michael Keaton. Sí. Y todo el mundo decía, pero ¿por qué es que John Wesley Shipp no fue Batman? Tiene el cuerpo de Batman, literal. Entonces, me está gustando mucho esta idea de Gotham. Esperemos que sea buena. Creo que el único nivel de casting que no me gusta es la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, que aunque me gusta mucho como actriz, aquí la siento un poquito como que... ¿Qué va a ser ella? ¿Cómo se llama? Es una mafiosa y es la jefa del Pingüino. Entonces, sí. O sea, de entrada es personaje no existente, ¿verdad? Exacto. Como entonces, no tenemos gángster en la mitología de Batman. Sí. No, y es la familia Falcón. Pues no, por eso, o sea, pero de repente, o sea, tengo N cantidad de personajes, N cantidad de lazos con los villanos clásicos. No, voy a crear un personaje nuevo para incluirla a ella. El único personaje que no me llamó la atención fue ella, a pesar de que yo creo que Jada Pinkett es una brillante actriz cuando quiere. Bueno, y además sabemos en qué acaba, ¿verdad? Bueno, sí. Obviamente, o sea, si es la jefa del Pingüino, sabemos en qué termina. Me queda clarísimo. Entonces, creo que eso me da... A mí me da mucha esperanza el que estén siguiendo una línea muy parecida a la de Arrow, Flash y con Gotham. Porque sí está, es buenísima la serie. Y esperemos que sigan yendo así, porque pueden retomar Birds of Prey, que era una serie que tenía mucho potencial y nunca llegó a ese potencial. La actriz que tenían para que fuera Oracle, Barbara Gordon, se me hizo perfecta, era Dana Meyer, se me hizo excelente. La chica que estaba de Huntress, en vez de ser Huntress, debió de ser Black Canary y listo. No necesitabas a una tercera chica ahí. Con ellas dos hubiera sido más que suficiente. Desafortunadamente nadie me consultó a mí. Pero bueno, ¿cuándo estrena Gata? Hasta mucho más adelante. Sí, ¿no? En octubre, noviembre, o sea, con los estrenos finales, del año, ¿no? Sí, sí, finales del año. Okay. Pero Flash, el piloto se avecina ya próximamente. Sí, Flash, imagino que estrenado también en temporada de estrenos de este año, ¿no? Uh-huh, sí, o sí. Sea, ¿va a ser Flash contra Gotham? No, va a ser Flash, Arrow y Gotham, como todo una todos contra los jardineros de S.H.I.E.L.D. Porque, ¿sabes qué estaba viendo? O sea, pero van a ser las estrenas temporada de Arrow, temporada de Flash y Gotham. Sí, sí, pero la cosa... brillante, te canibalizas el mercado. Pero lo que termina pasando es que cada... si lo ponen en diferentes días, se van a ayudar. Así si es. Lo ponen, si ponen un bloque en contra de Marvel, de Agents of S.H.I.E.L.D., lo van a destrozar. Porque, ¿sabes qué estaba yo viendo? Algo que acaba de salir, que se llama Marvel Assembling a Universe, o ensamblando un universo. No sé si lo viste tú. No lo pude ver, pero sí sé que es una especie como de video donde te quieren explicar cómo se entrelaza... Agents of S.H.I.E.L.D. con todo el universo de Marvel, ¿no? No, no lo hacen. ¿No? Nomás dicen, para todas las personas que no pueden esperar para las películas, pueden ver Agents of S.H.I.E.L.D. donde podremos conocer el universo Marvel más a fondo. Yo dije, ¿perdón? ¿Han visto la serie? No. ¿Han visto la serie? No. A mí lo más triste de eso, te voy a decir que es, mostraron varias escenas del agente Coulson en Avengers, en Iron Man, en Thor, los one shots, que son las, ¿cómo se llama? Los cortometrajes que aparecían en los DVDs o en los Blu-rays. Y vimos a un agente Coulson verdaderamente capaz, rodeado de un grupo de agentes verdaderamente capaces, muy inteligentes, muy, muy determinados, y que a pesar de que se ven o están calvitos, o están gorditos, o están chaparritos, a la hora de los golpes, o sea, destrozan todo lo que se les pone enfrente. Y dije yo, ¿dónde están esos agentes en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D.? Porque no hay ni uno ahí. Este nuevo grupo de agentes de S.H.I.E.L.D., ¿sabes con quién los compara Joss Whedon? Los compara con los Avengers. Dice, el agente Coulson decide crear su propio grupo de Avengers, de gente especializada para trabajar con él en Agents of S.H.I.E.L.D. Dije yo, ¿gente especializada? ¿Dónde? Tenemos una hacker que carece de que además que está preciosa, carece de cualquier otro tipo de personalidad o interés. A dos idiotas que son tus científicos, que cada vez los odio un poquito más. Tenemos solo... Sí, no son muy carismáticos. No, para nada. Tenemos a solo dos buenos agentes, que una... también nunca habla, y el otro tiene la personalidad de una silla. Y yo dije, no, lo que hizo Agent Coulson, eligió al peor grupo de agentes a su alrededor para él brillar, porque lo único interesante en toda la serie siempre es él. ¿No porque has hecho eso tú en tus programas anteriores? Obviamente, por eso los invito a ustedes dos. Entonces... No, por eso dije anteriores. No, por eso te invito a ti. Obviamente, mi verdadero amigo, mi súper amigo, Rodrigo MacLeod, del Clan MacLeod, jamás me traicionaría como tú. Pero es peligro. Oye, pero no alcanza la gente Coulson para levantar esa... Yo trato de ver un capítulo y a la mitad ya y no lo soportas. Y te juro, si yo algo amo en este mundo es ver cosas de superhéroes. Ver series de televisión, caricaturas, películas, me encanta. Y las veo una y otra vez, y hasta las malas las vuelvo a ver con tal de que me gusten. Hulk la he visto mínimo 3 veces para ver si me logro... No la segunda con Edward Norton. La primera... No es tan mala. Pero no es tan buena. No, pero y no le... como 5 peores. Cinco peores, muy, muy, muy Punisher, malas. La he visto mínimo 3 veces. Jonah Hex también. Ese siendo más, no. Catwoman con Halle Berry. Sí, la he visto 3 veces y me gusta. Es malísima, pero me gusta por ella. Me gusta por ella. Ser culpable. Me gusta por ella porque Halle Berry. Howard el pato. No, espérate. Halle Berry, cuando Halle Berry aparece con su traje de Catwoman, hasta las mujeres diciendo... Hasta las mujeres. Sí. La mujer es hermosa. La película es una basura, pero la mujer es hermosa. Pero yo trato de ver Agents of S.H.I.E.L.D. semana con semana con esperanza de que mejore. Y no. Y honestamente no. Cada vez se... Es que no empeora, nada más se queda estática y hacen lo mínimo para ir adelante. Y Arrow, afortunadamente, después de una primera temporada bastante bajita, cada semana tratan de superarse. Son buenísimos. Y voy a empezar a ver la segunda temporada. No, por favor. Esta semana viene el Suicide Squad. Y aunque no sean brillantes los actores, va a ser divertido ver a este grupo de mercenarios, de villanos, a tratar de portarse bien. Y si le meten un poquito de la comedia muy oscura que le metía John Ostrander al cómic de Suicide Squad, va a ser excelente la serie. A ver, Lorna, ¿algo más? Tenemos a Roberto González, que se estaba reportando, que escucha perfectamente bien. Gracias. Comic Manía, muchas gracias. Logan Wayne, saludos a todos en cabina. ¿De qué trata el evento The End, que ya tiene tiempo que salió de Marvel? Gracias. ¿Marvel The End? ¿Sí lo ubicas? Cuando se acaba el universo Marvel. Ah, sí, pero sí. Salió hace siglos, ¿no? En serie. Hace muchísimo tiempo. Sí. Y hubo varios. The End Wolverine. Esos. Ajá. Ah, sí, es que, bueno, ahí básicamente lo que se trataba era agarrar a un personaje de Marvel, llámese quien sea, como tú mencionas, Wolverine, Cuatro Fantásticos, a Hulk, y mostrar su última historia. ¿Recordarás cuál fue la primera? No recuerdo cuál fue la primera. Hulk The End, escrita por sí. Peter David, dibujada por Del Keon, que fueron el equipo de Hulk. ¿Sabes por qué sale este cómic? ¿Por qué? Había una serie de libros que habían diferentes historias sueltas de todo el universo Marvel. Una de ellas que le piden a Peter David, dice, bueno, esto va a ser para un libro, lo puedo escribir, y escribir la última historia de Hulk. Le gustó tanto a la gente que Marvel le pidió convertirlo de historia corta para libro a cómic. Tuvo tanto éxito que le pidieron a todos los demás artistas y escritores de Marvel que se les ocurrieran diferentes historias. Hicieron una llamada Fantastic Four The End, uh-huh, que la dibuja, si estoy en lo correcto, Alan Davis, que fue la razón por la que la compré. Después hicieron una que odié, que es X-Men The End, que son tres miniseries de seis números porque Chris Claremont se rehúsa a escribir algo simple y normal y directo. Hicieron obviamente a Wolverine The End, donde no se muere al final, obviamente. Y que según yo todas son medio malas. Sí, la única buena fue la de Hulk, porque fue un solo número, sí, especial y listo. Fue pensado para otra cosa y... Y tiene un final brillante. Y tiene un final muy, muy lindo. Es una tortura constante que nunca va a terminar. Y es bastante triste la historia. O sea, uh-huh, al final te recuerda... Es una historia no pensada para un formato de cómic. El final te recuerda al final de toda la serie de TV de Hulk de los 70s. Con Bill Bixby. Así de lindo está. David Banner. Así de lindo está, pero desafortunadamente todas las demás, por decir, Fantastic Four The End, nomás se retiran. Wolverine se enfrenta contra un villano que es su peor villano de todos los tiempos y sin embargo es la primera vez que hace su aparición. Es así como que... Si vas a hacer una cosa que se llama Wolverine The End, se enfrenta obviamente con Sabretooth. Claro. ¿No? Contra él. ¿Contra sí mismo? Exactamente. ¿Su cuerpo se empieza a revelar no, contra él? No, es una lucha ahí de que he vivido tanto tiempo, he matado a tantas personas. ¿Ya no puedo vivir? Exactamente. Algo más interno. Exactamente. Ah, mira qué interesante. Pero haces una película, un cómic con un villano que nunca hemos visto. Pelea contra un personaje llamado... Perdón que te interrumpa, Brainiac. Se pelea contra un villano llamado Romulus, que nunca lo hemos visto. Que se parece a él. Ajá, el final es ambiguo y la relación entre Romulus y Wolverine es ambigua. Uh-huh. Dije, Paul Jenkins, me estás matando. ¿Qué ibas a decir? Que simplemente, si querían tener una última historia de Wolverine con la simple historia de la espada Muramasa, uh-huh, supone que tiene un pedazo del alma de Wolverine encerrado. Okay. ¿Podrías poner que el Wolverine normal se vuelve malo o tanta sangre por fin lo vuelve loco y el pedazo de alma en la Muramasa todavía es buena? Toma forma, pelean y se matan. Sí, o decir, no sé, tal vez Mariko Yashida lo tiene que matar, o Yukio, o alguien que lo ama, ¿no? Uh-huh. Pero no, se podía hacer 20.000 cosas, pero lo curioso es que a pesar que se llamaba Wolverine The End, se rehusaban a matarlo. Uh-huh. O Fantastic Four The End se rehusaban. Dije yo, pero sí, así se llama el maldito cómic. Y de hecho hubo uno que se llamó Marvel The End, que es el fin del universo. No sé en qué termina, pero no hubo ese. No hubo uno así. Yo juraba que hubo uno. Sí, hubo uno así. Pero no termina. Malísimo también. Sí, es como un what if, pero a medias. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos a Javier, que también nos dijo que nos escucha perfectamente bien. Ah, qué bien, qué bien. Y dice, ¿qué saben de la serie de American Gods de Neil Gaiman? ¿Se hará? Debe ser American Gothic de Neil Gaiman. No, nomás American Gods. Puso American Gods. Puso American Gods. ¿Podrías, por favor, checarlo donde mi buen amigo en Brainiac 5? Porque creo que tenemos... a otro miembro de la Trinidad del Pecado. ¡Qué miedo! Que acaba de llegar. Damas y caballeros. Y viene todo de negro, además. Con un fuerte aplauso para nuestro nuevo amigo Carmix. Gracias, gracias, gracias. A ver, si no tenemos otro micrófono, vas a tener que compartir sí, un micrófono. Sí, yo creo que con Rodrigo. Con Rodrigo mejor, okay, porque desafortunadamente... Sí. O sabes que tengo una mejor idea. Pásate para acá, Bernardo. O más, intercambiamos los micrófonos. Ah, sí, sí. Porque me gusta... tener a Bernardo siempre a mi izquierda. No, muy a mi cerca. Izquierda. Uy, y así salen los chismes. Y yo a la derecha. Siempre, porque tú eres mi brazo derecho. Perfecto. ¿Ah? No, para que lo hice toda esa transferencia de micrófonos para que puedas estar junto a tu compañero. Ah, claro, porque... Compañero de fórmula, por favor. Exacto. En estos tiempos partidistas. Y déjenme una cosa, por favor. Me gustaría que tengan el teléfono a mano, porque sabemos lo que va a pasar. Va a llamar Gus. Vea clarísimo lo que va a pasar. Estamos esperando más la llamada de Gustavo Martínez. Pero Carmix, saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Saludos a la gente de Comic Manía. It's good to be back. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría que le digas a la gente dónde te pueden escuchar cuando no estás en este programa. Claro que sí, es en facebook.com/elcafecomiquero con E mayúscula. Ahí nos pueden encontrar todos los días lunes desde la mañana, o nos pueden buscar igual como El Café Comiquero en iTunes o en iVoox. A mí me encantó cómo el perro empezó a ladrar cuando llegaste. Es como un Terminator. Los animales empiezan a detectar el peligro. Algo va a suceder aquí. Eso no puede terminar bien. A ver, tú también estuviste en La Mole. Así es. Tuviste la oportunidad de hablar con nuestros buenos amigos de Camite. Sí, por supuesto. Tuvieron un panel. Así es. Que afortunadamente no fue moderado por la persona que estaba moderando. Sí. Porque hasta Gustavo habló para comentarnos que no lo quería decir al aire, pero lo tenía que decir, que en comparación a lo que él ha leído de esta persona que se encargó de la mayoría de las moderaciones, hubiera preferido que Carlos Joy Moisés se encargara de algunas más. La verdad, sí. Yo lo certifico. Compañero, ojalá Lorna estés grabando esto, ¿verdad? Porque la Trinidad del Pecado está hablando bien de Joy. Claro. Sí, bueno, hablamos bien de él. Es que cuando estoy volteado, cuando estoy dando la espalda. Pero curiosamente, de hecho, mucha gente también le encantó la foto que nos tomamos juntos, los cuatro. Ah, sí, a mí me encanta. Claro, muy buena. Me encantó. Muy buena. Pero qué tristeza, en serio. Que nosotros sí tenemos sentido del humor. Sí. Yo no. Qué tristeza, desafortunadamente, que eso haya sucedido el sábado y el domingo. Pero qué bueno que a ti te fue muy bien con Editorial Camite. Mucha gente, gracias a Dios, sí, muy bien. Me imagino que ya más gente conoce de las cosas que van a venir próximamente. Que tenemos Rachel Rising. No, próximamente, ya están. Ya está Rachel Rising. Está Last of Us, Saga, que por favor lean Saga. Ok. Está 300. 300 ya tiene rato. Sin City ya está en print. Ok. También Halo Initiation. ¿Y cuál más? ¿Harbinger ya va a salir? Harbinger ya está. Ah, ya va a salir. Oh, Bloodshot, eso lo quiero leer. ExoManowar. Espérate. Contéstale a Gustavo, por favor. ¿Cómo se le es loco, no? Aquí, altavoz. Ya está. ¿Quién tengo en el teléfono el día de hoy? Sí, bueno. ¡Hola! Bueno. Haciéndome presente, bueno. ¿Qué otra me queda? ¿Qué onda, Gus? No puede ser. Se nos va a caer la página. ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí aumentando el rating, igual que tú. No puede ser. Casi lo traté de evitar por mucho tiempo, pero ahorita ya más o menos se logró. Gustavo, tienes una hora para tomar el camión y llegar acá. ¿Puedo hacerlo? Serías capaz, no más para arruinarme el día. Te queremos, Gustavo, te queremos. Yo también los quiero. Es más, incluso quiero a Joey. Incluso. Hasta eso. Demuéstralo. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de responder las preguntas de toda la gente. Le estaba comentando a todas las personas antes que tú llegaras. No sé si nos pudiste escuchar, pero qué bueno que ya lo empezaste a leer. Le presenté a David Mack, los encargados de Editorial Camite, y posiblemente Kabuki sea publicado por Editorial Camite. Yo me apunto para hacerte. Dime una cosa, ¿ya empezaste a leer Kabuki? Ya lo había leído el primer volumen. ¿Qué te pareció? Es buenísimo. Dime si no, el arte está divino, la historia está muy interesante, los personajes son entrañables y cada vez se vuelven más y más interesantes. ¿Es difícil de conseguir? Un tanto difícil aquí porque los números que llegaron ya están escasos porque tú te lo compras y no lo revendes, te lo quedas. Otra misión para San Diego. San Diego, obviamente. Bueno, okay. Y David Mack dice que va a venir un ómnibus. Sí, va a venir toda la historia recopilada. No tarda en llegar seguramente a tiendas especializadas. Y si quieren, lo pueden ir comprando. Pueden pedirlo por Star System, siempre está en print. Sí, en inglés sí está. Sí. Eso es muy fácil de conseguir, más que va a tener que venir de los Estados Unidos. Todo lo que trajo David Mack me comentó que lo pudo vender todo. Todo, no, yo le compré nada. Un hardcover. Sí, muy lindo, no se llevó nada. Y algo más que iba a decir. Dice que va, como dice, el 20 aniversario de Kabuki, va a hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, qué bueno. Lo único que puede impedir que llegue aquí Kabuki es una cosa. Gracias a su amistad con Brian Malcolm Bendis, ahora Kabuki está siendo publicado por Marvel Icon. Ok. Entonces puede ser que los que tengan primer chance de publicarlo sea Marvel Televisa. Pues no creo, porque Marvel Icon está publicando Kikas y lo trae Panini, entonces. Hay oportunidad de eso. De acuerdo que Icon, si tú publicas con Icon, tú tienes los derechos como autor. Y hablando de eso, ¿sabes qué? Algo que tengo que decir, y espero que ustedes dos, o ustedes tres, no sé qué tan metido estés en esto, mi querido Rodrigo. Tal vez Gusto también sepas un poquito de esto. Me llegó una noticia, una nota acerca de Vértigo. Próximamente DC Televisa iba a publicar Vértigo. Sí. Pero aparentemente ya no va a publicar porque hay una revista llamada Vértigo que es de TV Azteca. Es de la competencia. Ajá. Entonces ya no pueden publicar Vértigo. Bueno, están en veremos, están en reestructurando el plan, cambiarle el nombre al producto oficialmente. Pero es que estamos de acuerdo que lo único que tienen que hacer es decir, eso está siendo publicado por DC Televisa y listo, no llamarles libros de Vértigo. Pues sí. Pero hasta eso los hace dudar. Así sí, porque el cómic no se llama Vértigo, el cómic se llama Hellblazer, se llama Swamp Thing, se llama Sandman. O sea, Vértigo, no va a estar en la portada, a menos que le quieras, solo que le tapes el sellito que diga Vértigo, punto. Y ya, y para que... Pero es lo que decían, ¿no? Lo que siempre han dicho, por ejemplo, cuando teníamos cómic casi era... Casi no se oye, Bernardo. Superman presenta tal historia, Superman presenta tal historia. Ajá. O sea, según yo, va a ser esta cuestión de toda la línea iba a salir bajo el sello de Vértigo, porque es una misma revista. Pero es que, ¿quién iba a saber eso? Sí, nadie. Pero bueno, ese es desafortunadamente el tipo de tonterías. La gente de TV Azteca. Es desafortunadamente. A mí se me hace muy raro que de repente, ay, mira, van a sacar unos monitos con el nombre de Vértigo. No, se vayan a confundir con nuestra revista. Entonces yo lo que tengo que decir es lo que dijimos la vez pasada. Me deberían de darle gracias porque si nos confunden con su revista se vendería. Así es. Les conviene a ellos. Y de hecho, ¿sigue saliendo Vértigo? Sí. Sí, sigue saliendo. Yo lo único que tengo que decir es que cuando empecemos a hablar de Vértigo originalmente, Gustavo dijo algo bastante brillante, es no se queden solo en leer las versiones en español. En español de DC Televisa. Busquen las originales. Pues ahorita, señores, brínquense las de DC Televisa y vayan por las originales. ¿Sí? Si tienen la oportunidad, si tienen la facilidad para el inglés, háganlo. Y si no, pues honestamente, aprendan inglés. Les va a convenir muchísimo. Porque leer Sandman de Neil Gaiman o el Swamp Thing directamente de la voz de Alan Moore, créanme, es algo que nunca van a olvidar en sus vidas. Y que además, así como está la cosa, sí van a tardar meses, ¿eh? Sí, entonces, pues bueno, pues a ver, Lorna, ya que tenemos a la Trinidad del Pecado todos presentes y aquí quieren malinfluenciar a mi buen amigo Rodrigo, ¿qué más nos tienes? Rodrigo no es influenciable, Rodrigo sabe muy bien dónde está lo bueno. Sí, está conmigo por eso, porque si no, no se va a la Comic Con conmigo. Tengo el poder, no, Lorna. Defiéndete. Lo siento, Gus. Lorna, ¿qué más tenemos? Green Joy nos manda saludos. Dice, saludos a Carlos, Joy, Moisés y a sus sorprendentes amigos. Soy Iceman. Bueno, Javier dice que si no conocen American Gods, nos lo recomienda, que es de Neil Gaiman. Ah, se lo super recomiendo. A ver, por favor, adelante. Okay. Brenia, Carmix, adelante. Brenia, adelante. Es que lo que pregunta es que si saben si se va a llevar a cabo esta serie. ¿En México? No. Es que es a ver una serie de televisión. Ah, ya está hablada, creo que con AMC o con HBO, no me acuerdo cuál de los dos. Sí. Pero sí se va a llevar como serie de televisión. Apenas están en la fase de preproducción. Ah, pero no es un cómic. Una novela. ¿Y se llama American Gods? American Gods. Gods. Plural. Okay. Buenísima. Excelente novela de Neil Gaiman. Sí, sí. Ah, pues habrá que verlo. Neil Gaiman siempre tiene muy, muy buen estilo. Y hablando de cosas de Neil Gaiman, tenemos que hablar de algo que no es de Neil Gaiman, es de Alan Moore. Hellblazer, uh-huh, ya va a tener su propia serie de televisión, se llama Constantine. ¿Sí? Afortunadamente los chavos de Comics Alliance, a pesar de que no es una mujer negra, el actor que va a interpretar a John Constantine, sí, le dieron el visto bueno, me sorprendió. O sea, porque es blanco y rubio. Rubio, sí. Pero bueno, azul. Yo no sé si se vayan a basar en lo que está sucediendo ahorita en los nuevos 52 o se van a ir a lo clásico, pero mínimo el actor se parece mucho más al personaje original que obviamente Keanu Reeves. Gracias. Entonces, wow. Vamos a ver eso. Y aparentemente Preacher también está a punto de ser lanzada con AMC, con los de Walking Dead precisamente. Y eso es muy bueno porque una historia como Preacher no la puedes poner en ABC, NBC o en tele abierta, ¿no? Tiene que ser en un canal de cable. Y eso significa que ya van a haber 5 series de DC a la única de Marvel. Marvel se tiene que empezar a poner las pilas y que salgan estas series de Netflix lo más pronto posible, que son Iron Fist, Power Man y la de Jessica Jones, ¿no? Jessica Jones, Jule. No creo que le pongan Jule. Creo que le iban a poner alias Jessica Jones. O AKA. Sí, pero AKA sería bueno para nosotros los fans, ¿no? Ah, claro. No, en el sentido este. DC ha sido bastante malito en sus películas. Solamente ha tenido la trilogía de Batman, aunque diga Bernardo que no. Gracias, Luz. Son 2.5. ¿Ves? Entonces, es como le haces, Rodrigo. Creas problemas entre ellos. Lo está haciendo bien. Gran programa. Mejor que haga lo que ha hecho siempre: encargarse de la televisión, donde siempre ha tenido muy buenas series, primero animadas y ahora filmadas. Sí. ¿Has estado viendo Arrow recientemente? Sí, he estado viendo Arrow. Ha mejorado mucho. Me gusta muchísimo. Ha mejorado muchísimo, ¿no? Agentes de S.H.I.E.L.D., por favor, cancélenla. Sí, por favor, ya mátenla. Sí, o sea, está sufriendo. Le harían un bien a Marvel si la cancela. Sí. ¿Y qué tristeza? Porque y si queman los DVDs, haría mejor. Haría más favor. ¿Y sabes qué tristeza? Porque con S.H.I.E.L.D. pudieron haber aprovechado para que entre cada fase o cada película meter pistas para la próxima película. Sé que eso es algo difícil, pero teniendo a alguien como Joss Whedon, que es un hombre que escribió grandes series como Ángel y Buffy y Serenity, Firefly, Serenity fue la película, él pudo haberlo hecho, ¿no? Y nomás con una pistita por aquí, una pistita por allá. Y en serio, algo que me encantaba de Firefly, de Ángel y de Buffy, era el excelente elenco que tenían. El desarrollo de personaje también. Era brillante. Y aquí los personajes son acartonados, claro, de principio a fin. Y al que era interesante lo acartonaron. Bueno, pero es que la diferencia es que tenías a Josh Whedon de guionista. Aquí no lo tienes de guionista. Pero él fue como que el que dio todas las ideas. Y él hizo el piloto. Y el piloto está bastante bien. O sea, es sólido el piloto. Pero pues lo demás no. No. Bastante bajón. Lorna, ¿qué más tenemos? Tenemos por aquí a Alan Walker Carla. Hola a todos en cabina, estuvo muy bien la mole. Gracias, muchas gracias por la foto. Gracias. Espero que les guste el enlace de video donde sales. Sí, es que estaban grabando algunos videos por ahí, unos cuates. Y obviamente me pidieron que posara con mi traje de Young Man Logan. Entonces, John Man Logan. Obviamente, John Man Logan. Y salí bastante, bastante sexy. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Kevin dice: saludos a Lorna, Joy, Bernardo y Rodrigo. Bueno, es que todavía no llegaba Carmen. Exacto. ¿Qué opinan de el run de Mark Waid en Impulse y de la primera serie de cómics de Batman Beyond? A ver, bueno, en el caso muy particular de Impulse, yo me rehusé a leerlo. No porque fuera malo, ni porque no me gustara el arte de Mark Waid, pero el personaje de Impulse me gustaba mucho como personaje secundario, pero como personaje principal dije, va a ser demasiado. Ahorita habla el rey David. No está ocupado el teléfono. Usted, Gustavo, tú que sí, estoy seguro que lo leíste, porque tú en ese momento leías todo. ¿Te gustó Impulse? No leía de todo, me compraba de todo, que no es lo mismo. Exacto, sí. Es que deberías de ver su casa, Rodrigo. Un día tienes que ir a su casa. Nadie es capaz de leer una cantidad de cómics así. Bueno, mejor no digo nada. No era malo, la idea era poner un héroe novato siendo educado o preparado por un héroe ya con mucha experiencia, que era Max Mercury. Sí. La idea era hacer una especie como de comedia. Si no mal recuerdo, Humberto dibujaba Impulse pareciendo un conejo. Sí, de hecho, en alguna entrevista él mencionó que le recordó a Bugs Bunny el personaje, y por eso le dio patas muy grandes, o sea, pies muy grandes. Entonces, la idea era que fuera divertido, que fuera un cómic para niños, o sea, para gente no avesada en todas las ideas de superhéroes. Para gente divertida. Ajá, y que se leyeran independientemente, que no hubiera esta horrible pesadilla que es la continuidad. Sí. Y que te lo leyeras individualmente. Cada vez que encontrabas un número, era tu primer número y podías leerlo de esa manera. El problema es que ni Humberto quedó continuo en el título, ni tampoco el señor Waid. Sí. Entonces, conforme fue avanzando, el título fue cayendo bastante. Y lo peor de todo es que al lado tenías las cosas tan hermosas que estaba haciendo con el título regular de Flash, con Wally West, donde estaba logrando algo que yo jamás pensé que iba a ser interesante o divertido, que era quitar completamente de mi mente a Barry Allen y dejar a Wally West. Y lo logró. O sea, yo me acuerdo que algo muy bonito que hacía Mark Waid era que, como que en todas las primeras páginas de Flash, Wally West recitaba como una mantra: mi nombre es Wally West, soy Flash, el hombre más rápido del mundo. Y era constantemente recitarlo hasta que él se lo creyera. Uh-huh. Y llegó un momento que no solo se lo cree Wally West, se lo creen todos los lectores. Y eso fue brillante de Mark Waid. Posicionamiento de marca. Sí, tú tuviste la oportunidad de conocer a Mark Waid. Ah, claro. Qué linda persona es, ¿no? Es un tipazo el señor Waid. Qué triste que no lo moderé yo, ¿verdad? Sí. Sí, tristísimo. Qué terrible. Yo me acuerdo cuando fui a escuchar su plática de Thrillbent en la San Diego Comic Con. Para todas las personas que no han tenido la oportunidad, vétanse a Thrillbent. Son cómics muy interesantes y todos son gratis. Ellos te los regalan. Están regalando su trabajo. Dense una vuelta por ahí. Yo no tenía ni un solo interés en Thrillbent, pero sin embargo, la plática fue tan interesante que yo me tuve que parar para decirle: ¿sabes qué? No los he leído, pero ahorita los quiero leer porque ya me los vendiste, Marco. Uh-huh. Ya me los vendiste. Y que no haya sucedido eso cuando estaba hablando de Daredevil, uno de los mejores cómics de Marvel en este momento. La única razón por la que no puedo decir que es el mejor cómic es porque también están publicando Hawkeye. Que creo que, que tanto Daredevil como Hawkeye están en un nivel tan alto que no puedes escoger cuál es el mejor de ambos. Entonces, pregunta que no sería psicológica, pues ya estando todos ahí. Oye, ¿por qué te gustan tanto los seres individuales? No sé. No porque a mí me gustan más los grupos. Sí, es que sabes que a mí sí me gustan los grupos. Yo no juego en equipo, ya, listo. También, no sé lo que quieres oír. No, no, mira, ¿sabes qué? Debería admitir. O alguna vez tú dijiste algo muy curioso, ¿no? En referencia a la Legión de Superhéroes y a Cosmic Boy. Que cuando estábamos haciendo una lista acerca de nuestros héroes favoritos, tú mencionaste que uno necesitaba al otro. Por cierto, ahorita ya tocaste a Nightwing. Ok, ya te disfrazaste de Nightwing. Ya ni modo, no pasa nada. Ni se te ocurra disfrazarte de Cosmic Boy. ¡Buena idea! ¿Para qué le das cuerda? Pero es más o menos me pasa a mí lo mismo cuando tú mencionabas que tu favorito era Cosmic Boy, pero dentro de la Legión de Superhéroes, ¿cierto? Eso me pasa a mí por decir con Robin o Dick Grayson, más, para ser más claro. Me gustan los titanes, pero siempre en cuestión de que el líder de ellos sea Dick Grayson. Me encantan los X-Men mientras que Cyclops sea el líder de ellos. Entonces eso me pasa, como que aunque hay un equipo, siempre me identifico con uno de ellos. No sé por qué, tal vez porque es esta necesidad de ser yo un superhéroe. Que finalmente, gracias a Dios, lo he logrado. Tuve que gritar. ¡Shazam! ¡Salud! ¡Váyanse al demonio los dos! Se no dijo nada. No importa, pero él empezó. Tuve que gritar Shazam muchas veces para lograr ser superhéroe, pero finalmente lo he logrado. Pero no tenías estos gags antes de que viniéramos. ¡Qué bueno! Podemos resolver todas las preguntas. La semana pasada resolvimos todas. No, esta semana no. Estamos dando material para el Comic Manía Extra. Bueno, el Comic Manía Extra va a durar como 8 horas. 4 horas. Bien, 4 horas. Viene Semana Santa, hay que dejar otra vez otro Comic Manía Extra de unas 6-7 horas. Dios mío. ¿Sabes? A mí, ¿sabes lo que más miedo me da, Gustavo? Nadie se quejó de las 6 horas de Comic Manía Extra. Nadie se quejó. Yo lo sigo escuchando todavía. Y eso que yo lo grabé. Carmix rompió nuestro récord de 5 horas. Sí. ¿Sobrevivió para qué? No sé. Pero nomás quiero decir una cosa, Rodrigo. Nomás quiero que te quede clarísimo que esas 6 horas que estás escuchando ahorita no son nada en comparación a lo que va a pasar en la Comic Con. Nomás quiero que te quede claro. 7 días de Carlos Joy Moisés. Lord, ¿qué más? Ya nos tenemos que ir a nuestro segundo. La Comic Con es muy grande. Te puedes perder. Bueno, pero mismo tenemos que entrar juntos. Damas y caballeros, veo que ya son las 7. Sí. Nos tenemos que ir a nuestro segundo corte musical. Que curiosamente, esta de canción Magic es, Joy. No, Magic Moy. Magic Moy. Esta canción también nos la pasa a nuestro buen amigo Rey David. Viene de la película Full Monty, que se llama Hot Stuff de Donna Summer. Obviamente es en honor a mi personaje que yo le pongo Batiluchador. Pero curiosamente. Próximamente en León. Pero curiosamente. No, por favor, en León. Una disculpa. Pero todo el mundo ya. Ahí va a haber show solo adultos, ¿eh? Oh, claro. Déjenme decirles que sí. Va a ser el After Hours León, ¿no? Me tienen que comprar a mí los tickets. ¿Cómo se llama? El Comic Fest After Hours, ¿no? Con Carlos, Joey, Moisés y el Batistripper. Y procuren llevar billetes de A20 de denominación pequeña. Sí, por favor, que mínimo sean billetes, no me pongan monedas ahí. En serio, eso puede doler. Sabes que ya nos vamos con esta próxima canción y regresamos con un poco más de eso que se llama Comic Manía. We'll be right back. nombre es Carlos Joy Moisés. Esto se llama Comic Manía. Estamos en MX. Los noruegos se siguen quejando. Como podrán escuchar, estamos siendo invadidos por la tinieblas del pecado. Jóvenes, saluden a su público, por favor. Saludos. Muy buenas noches. Ah, yo creí que ya había colgado. Y también tenemos a Rodrigo MacLeod del clan MacLeod. Hola, ¿cómo están? Y también obviamente tenemos a nuestro buen amigo Brainiac Five. Hola, ¿cómo están? Y la bellísima Lorna que nos está leyendo las preguntas. Hola. Y estamos en la recta final de este programa. ¿Dónde se va el tiempo? Ya una hora y media ya desapareció como agua. Uh-huh. Lorna, próxima pregunta, por favor. Tenemos a Seikomaru. Ok. Ay. ¿Qué nos dice? Un saludo, Lorna, Joy, Bernardo y Rodrigo y los demás. Abrazo. Hola, soy los demás. Soy los demás. Tú también, Gus. No soy el demás, ni modo. Como la isla de Gilligan. Es que... y los demás, ¿no? Ay, pero el capitán, la actriz y los demás. Es que Rodrigo y yo ya estamos casi inventariados. Exacto. ¿Qué pasó? Espera, es que siguen saltando ventanitas. ¿En serio? No puede ser. Si nadie escucha este programa, según me dicen, nadie escucha este programa. Exacto. Todos dicen Gus, Gus, Lars. Te odio, Lorna. Hablen del teléfono. ¿Cuáles son sus mejores dibujantes de Batman? De cada uno. Ok, a ver, Rodrigo. Los mejores siempre. El mejor dibujante de Batman para ti. No digas Jim Lee porque todos sabemos esa respuesta. Vete por otro. Probablemente Neil Adams. Neil Adams. Pues yo nomás para ser diferente voy a decir Jim Aparo. Ah, también. Porque paz descanse. En paz descanse. Dick Giordano. Bueno, ok. Es que Alan Davis tiene pocos dibujantes malos. Norm Breyfogle. No, qué bonito era. De hecho, alguien preguntó acerca de qué nos pareció Batman Beyond, las aventuras de Batman Beyond. Ah, sí. Lo mejor ahorita que yo podría recomendar, no están, las historias están bien, pero lo que más puedo recomendar es el arte de Norm Breyfogle. Le queda precioso a Batman Beyond. Como que su estilo de arte le queda más a los chavitos que a los grandes. De hecho, me gustaba mucho cómo dibujaba a su Robin, más que a su Batman, por decir. Okay. Lorna, ¿algo más? Uh-huh. Santiago el Mago, Joy, ¿hace falta que tengas de invitados a los Joy Lantern Corps? El día que quieran, jóvenes, el día que quieran hacer, de hecho, los puedo invocar. Omar Josef, ¿ya vino? No, y de hecho, los puedo invocar en este momento. Lorna, aléjate de ese botón. Si me pones voz de ardilla... No. Todo el mundo se estuvo burlando de mí en la mole, diciéndome chip. Oh. No. Que sea tu siguiente cosplay. ¡Calla ya! Stripper chip. Ok, no. Exacto. Es un Chip and Dale. Exactamente, ese era un chiste. Estoy a punto de recitar el juramento de los Linternas Verdes y me están haciendo perder la pasión. Gracia, ropa. Lorna, nunca más se vuelve a juntar la tienda del pecado en este programa. Ah, ya veremos. Ya sé por qué no nos juntamos. Ya me acordé. Pero no puedo decir no nada como cosas, Brightest Day. Horario triple A. Cállate, Gus. Pero vamos a estar en la Comic Fest. Entonces ahí todo se vale. In Brightest Day, in Blackest Night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might, y me refiero a todos ustedes tres, beware my power. Green Lantern's light. Los convoco a todos, mis queridos Joey Lantern Corp. Sucursal León. Mándenme un inbox, nos ponemos de acuerdo a ver si pueden regresar, porque necesito a ustedes para que pongan callen estos individuos. Con la unión se hace la fuerza. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? Kitty Christie ¿sí? Te dice que si te vas a rapar para ser al Doctor Manhattan. Obviamente, porque a mí me gusta irme a todo el nivel necesario para hacer un buen cosplay, porque honestamente después de que vi lo que hicieron los cosplayeros de la mole, dije, ¿saben qué? Esos muchachos les ponen muchas ganas. Yo no me puedo quedar atrás. Yo me preocupo por Rodrigo, porque alguien tiene que hacer ese trabajo por ahí. Efectivamente. Estoy preocupado. Y sabemos cómo es el cosplay de Doctor Manhattan. Efectivamente. Sí, todos riéndonos de que el Doctor Manhattan se va a rapar y Rodrigo aquí sufriendo. Sí. Sigan hablando de eso, chistositos. No, y la cosa es que recuerden que él está totalmente desnudo, entonces me tengo que rapar todo. Oh, yeah. Vas. Sí, fue mucha información. Yo es que no creo que lo dejen entrar así. Próxima pregunta, Lorna. Saludos a Flor. También te manda saludos Nancy Balmoni. Ah, un fuerte saludo. Saludos. Y sigo con las chicas. Alba. Mira, muchas chicas. Ah, qué bien. Surgió Alba efecto. Te dice: gracias por la recomendación del universo Valiant. Ya me compré Harbinger y XO. Manowar. Y me dejaron muy interesada. ¿Recomiendas el título de Doomsday de Editorial Kamite? Gracias y saludos. No lo he tenido tiempo de leerlo. Está divertido. Son cuatro números. sencillito de leer. Es John Byrne escribiendo bien, dibujando muy mal. Es Doomsday Plus One. ¡Es buenísimo! A mí no me gusta. Es ¿Estás pensando seguramente en el Doomsday original? No, es, ah, bueno, Doomsday Plus One original. Pero ese es Doomsday Point One, punto uno. Ah, ya lo cambió, ya lo cambió. ¿De qué va? Es el fin del mundo. Bueno, sí, pero... Es el fin del mundo desde el punto de vista de... unos astronautas que sí, están. Sí, es lo mismo. Sí, pero aquí es un tono más serio. O sea, no hay superhéroes. O sea, eso es más. Originalmente, cuando hizo Doomsday Plus One, eran igual unos astronautas, son tres, están en el espacio, regresan a la Tierra. Y ya vino el holocausto y se encuentran en como un cavernícola. Y los cuatro tienen como aventuras. No es un gran cómic, es divertido a secas. Un arte de... Bueno, en ese entonces era un arte de John Byrne que se parecía más al de Neil Adams que el que eventualmente tendría en los Me perdí. ¿Esta es una reedición o reimpresión? No, es una historia nueva, Gus. Es Doomsday.1. Que hizo hace veintitantos años para Dark Horse, ¿no? Esa fue la de Doomsday Plus One, pero ahorita ya viene una versión nueva que desafortunadamente se puso serio. Es más seria, no hay superhéroes, por lo menos no en el primer número. Está bien escrita, el dibujo pues ya es un John Byrne cansado. Pues, más cansado. Sí, qué lástima. Pero está buena, son cuatro números nada más. No pierdes mucho. Okay. Es divertido. Okay. Pero sí, cuando tú mencionabas los cómics de Valiant, Exo, Manowar y Harbinger son los que más mantienen. En ningún momento caen. También Archer and Armstrong, que está muy divertido, ¿eh? Es que en comparación al original de Barry Windsor-Smith, no son tan buenos. A mí me está gustando Eternal Warrior. Obviamente, sí. ¿Sabes cuál es el problema que yo encuentro con Eternal Warrior? Establecieron ciertas cosas o cierta continuidad con Gilad en Archer and Armstrong. Y si tú lees Eternal Warrior, se fueron por otra vertiente. Como que dentro de un solo año, la continuidad ya les falló. No sé si se lo vaya a traer Kamite todavía. O sea, porque no está, porque ese es mucho más adelante de lo que está publicando ahorita. Sí, pero Shadow Man fue el que más me sorprendió. Está increíble, Shadow Man. Por eso mismo, fue el que más me sorprendió. Bueno, yo nomás quiero acotar algo que ya había puesto yo en The Top Comics. ¿Sí? Es que Valiant es la única empresa que ha sacado tres veces la misma línea editorial. Y ¿cierto? Las tres veces la ha sacado bien. Sí, y siempre han modificado y cambiado. Esta vez están yendo a lo original que establece Jim Shooter y su grupo de acompañantes, coescritores, etcétera, etcétera. Y creo que le dieron un nuevo giro a algo que ya habíamos visto antes. Y el nuevo giro que le dieron en muchos casos fue muy bueno. A mí no te gustaron, pero las versiones de Acclaim también eran muy, muy buenas. Sí, es que se fueron demasiado. Se fueron demasiado lejos de lo establecido por Jim Shooter. Que no está mal. Pero fue para mí un shock. De hecho, el Exo Manowar de Mark Waid, me gustaron los primeros 2-3 números, pero después ya no se pudo sostener tan bien. Y cuando se fue el artista Sean Chen, cayó demasiado. Es que acuérdate que cuando fue con Acclaim, la idea no era hacer historias interesantes o profundas. O sea, el chiste era vender videojuegos. Al final del día. Y bueno, yo ahí sí dijeron un poquito, porque habría que leer Troublemaker y Magnus, que no están ahorita en este debut, pero Troublemaker y Magnus eran muy, muy buenos, ¿eh? Habrá que echarles un vistazo. Las versiones de Acclaim. Habrá que echarles un vistazo. Yo, desafortunadamente, me encantó tanto lo propuesto original por Jim Shooter y su grupo en la primera salida de Valiant, que me es difícil borrarme esas memorias. Pero lo curioso fue que el Exo Manowar y el Harbinger de esta nueva camada lograron borrarme las memorias. Y en el caso muy particular de Shadow Man, es mejor el Shadow Man de ahora que el Shadow Man original de Valiant. Pero por muchísimo. Si enfrentas el comercial, pues también pueden leer mis de Braille en esos mismos dos cómics. Me parece perfecto. Muy bien. Están en mis artículos también. ¿Estás como Carmix, The First of His Name? Aparece de todo mi nombre completo, Alfredo Rodríguez Rivas, alias Carmix. Me parece perfecto. Adiós, identidad secreta. Esa es una excelente recomendación. ¿Va que va? ¿Lornísima? Tenemos varias preguntas de Miguel Ángel, que es Miguel Gara 170. Ok. La primera que hace, bueno, esta creo que ya la contestaron, es ¿qué tal está Batman Beyond Universe? Ya contestamos, divertida, pero más que nada por el arte. La siguiente creo que ya la contestaron en otros programas. ¿Cuál es? Y es, ¿podrían contar la historia de Winter Soldier para ir informados a ver Capitán América 2? Ya la contaron, ¿no? Pues bueno, rápidamente, Carmix, Rodrigo, Bernardo, ¿quién quiere empezar? Por favor. Ah, pues muy rápidamente, Winter Soldier es Bucky Barnes, que no murió. Estaba congelado, igual que el capitán. Lo rescatan los rusos. Y eventualmente lo estarían. Pierde un brazo y eventualmente se lo reemplazarían con partes biónicas. Lo empiezan a despertar para determinadas misiones durante la Guerra Fría, de ahí el nombre de Winter Soldier. Es un asesino, le van borrando la memoria. Tiene por ahí una relación con Black Widow, que también tiene una vida muy larga ella. hasta las, hasta esto, esto lo estableció Ed Brubaker, que es buenísimo ese cómic de Brubaker. Está ahorita el tomo de Televisa, el primer volumen. Ahí están los primeros, creo que 6-7 números, seguramente. Hasta la muerte de Jack Monroe, que es buenísima. Es el mejor de todos. Con ese cierra el tomo, de hecho. De hecho, es algo muy curioso para las personas que no sepan quién es Jack Monroe. Él fue el Bucky. De los 50. Exactamente. Y curiosamente, él nunca ha tenido mucho éxito. Tanto así que primero empezó como Bucky, después se volvió nómada y después desapareció. Total y completamente. Aunque curiosamente, su título en los años 80, al menos los primeros números por Fabian y Ciesa de Nomad, fueron bastante divertidos, pero no sabían mucho qué hacer con el personaje. Desapareció, reaparece en los Thunderbolts como un villano. Exacto. ¿Cómo se llamaba ese villano? Se llamaba... ¿Se me olvida su nombre? ¿Algo de Citizen? No. No. Era Pero era un tipo que mataba villanos. Básicamente se dedicaba a matar villanos. Se me olvida su nombre, ahorita se me acuerda. Y después vuelve a desaparecer el personaje y creo que se llamó La Solitaria Muerte de Jack Monroe, el cómic. Es lo mejor que pudieron hacer con el personaje. Todo... Toda esa camada de Capitán América escrita por Ed Brubaker es buenísima, pero ese cómic en particular es un poema. Brilla, es precioso. Brilla entre todos los diamantes que hay ahí. Y es muy lindo que Ed Brubaker haya logrado hacer algo que nadie quería que sucediera y lo hace de manera tan hermosa, tan bien hecho, tan bien contado, que a pesar de que nadie quería el regreso de Bucky, la gente aplaude el regreso de Bucky. Tan bueno es que ahora ya es una película. Sí, exacto. Y curiosamente, vamos a ponernos las apuestas ahorita. No es un spoiler, es nomás apuestas. Algunas personas dicen que Red Skull va a ser Alexander Pierce. Yo digo personalmente que Bucky no es Bucky, es el Red Skull disfrazado. No creo. Estamos poniendo apuestas. A ver quién más. Por cierto, que alguien estuvo spoilando al final, la escena final después de los créditos, durante el día. Yo no vi nada. Yo tampoco la vi. Pero por ahí salió la nota de que ya lo estaban spoilando de qué trataba y hasta una imagen. Es que la Fortaleza de la Soledad, ¿no la viste? Te odiamos, Bernardo. ¿Qué más tenemos, Lorna? ¿La próxima pregunta? Sí, sigo con Miguel Ángel, que es Miguel Gara, 170. Por si alguien le quiere escribir. Ok. ¿Qué piensan sobre la serie de Gotham? Casi no han hablado de ella. Ya hablamos de ella, la entendida. No sé, Carmix no ha dicho nada, pero obviamente, como Carmix se rehúsa a ver trailers. Sí, no. Pero yo me tapo los ojos y pongo mi MP3 cuando salen los trailers y le tengo que decir a la Carmix Girl, dime cuando acabe esto. Es literal. Creo que por eso te casaste, dijiste. Que no les den miedo cuando vean a alguien así en el cine. Es Carmix. No solo te casaste por amor, además te casaste para tener a alguien que te ayudara. El problema es cuando vamos mi hermano y yo, porque de esa manera creo que nos perdemos como todos los demás trailers. Como media hora de película, ¿no? Ay, Dios, ya empezó. Está acabando la película, ¿qué hora se empezó? Sí. Que te entiendo perfectamente, mi querido Carmix. Y yo también tengo muchos problemas con los spoilers. De hecho, tristemente. Bueno, entonces no hablen con Spike, porque alguien le spoileó todo Capitán América. Bueno, ¿En serio? No le importa. Por eso no hablen con él. Pero curiosamente, algo que he estado haciendo, que no debería estar haciendo, es ver las escenas que han sacado en internet con Falcon, las escenas de la persecución de Winter Soldier. ¿Cuál persecución? No, hay una persecución donde alguien está... En una película de superhéroes, Carmix, Hay un personaje persiguiendo... ¿Pero qué lo va a decir más? Hay un personaje persiguiendo a otro personaje. No voy a decir qué está pasando ahí, pero me he atrevido a verlas, no debí de haberlo hecho. Pero lo que sí te puedo decir es que escena tras escena que yo he visto... Los directores entienden a los personajes porque todo lo que está haciendo Capitán América es como lo que hace el Capitán América en el cómic. Todo lo que está haciendo Falcon es como el Falcon del cómic. O sea, hay momentos donde Falcon dice, lo que tú me digas, Cap, yo lo hago. ¿Está bien? Y esa es la relación que hay entre Falcon y el Capitán América. Es de gran amistad, pero también de gran admiración por parte de Falcon hacia Steve. Y ese tipo de cositas son muy lindas. Y curiosamente salió algo ahorita. Alguien posteó 11 minutos de la película. Y Rodrigo ya los vio. No pude evitar. ¿Sí son 11 minutos de la película? Son como 8 y medio. Y el resto es el trailer. De lo que viste, no nos digas nada. ¿Qué te pareció? Excelente. Wow. Fíjate que hoy se lanzaron el segundo tráiler, el último tráiler de Spider-Man, porque hay una amiga en Facebook, se llama Mena Box, un saludo. Dice, ya no me pongan más cosas, ya me sé la película, ya se va a acabar. Y sabes que a ver lo que me está gustando, digo, sé que no las estás viendo, Carmix, pero algunos de nosotros ya lo vimos. Me está encantando lo que está haciendo Andrew Garfield con el personaje de Peter Parker y del Hombre Araña. Ah, qué bueno. Porque cuando está como el Hombre Araña, esa idea de andar diciendo chistes, tras chistes, tras chistes, tras chistes, hasta ser molestoso, lo ha podido canalizar de manera perfecta Andrew Garfield. Ah, qué bueno. Porque eso es lo que le faltaba a lo que hacía Tommy Maguire. Tommy Maguire tenía toda esta introspección. Solo sufría el pobre tipo. Sí, pero está perfecto, porque también esa es una parte íntegra del Hombre Araña. Como en los 90s. Pero totalmente. Pero curiosamente, la parte más interesante, más divertida, es que cuando él no tiene la máscara, sufre. Pero cuando se pone la máscara, tiene que decir los chistes para no morirse de miedo. Así y eso es. No lo hacía McGuire. No. Nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Por ahí hay una tontería que dijo. Nunca contó un chiste. Nunca. Pero este individuo. O sea, la escena cuando en la primera película. Que es lo del villano, carro. Lo del carro. No, no. Que cuando se está burlando y burlando y burlando del tipo que está robando. Y después se pone muy serio porque cree que es el que asesinó a su tío. Después descubre que no. Y se sigue burlando. Llega la policía y le empieza a disparar. Y empieza a pedirle disculpas a la policía y está huyendo. Esos momentos dije yo, este es Peter Parker. Sí. Y como a Andrew Garfield le encanta tanto el personaje, lo ha podido capturar en toda su esencia. Y se me hizo brillante. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? No, nos vamos a la próxima pregunta. ¿Lorna? Sí, ya voy a terminar con la última. Ah, no, faltan dos de Miguel Ángel. Venga, venga. Bueno, lo voy cambiando, ¿no? Porque lo que tú quieras, lo que tú quieras. Ya nada más pueden tres preguntas por persona. Como en las firmas. Exactamente. Como en las firmas de los artistas. Sí, tres, ¿no? Máximo. Es que están... son tres preguntas por ventanita, ¿eh? Y hasta que se contesten, puedes volver a hacer tres preguntas. Pero nos podemos levantar a la hora que queramos, ¿eh? Ahí se queda el programa. A ver, próxima pregunta. Roberto González te dice, nos ponemos de acuerdo, también voy a la próxima mole. Ah, perfecto. De Leónidas. Ya le hicimos. No, es que te acordarás de él. Él, sí, es, el, ¿cómo no? Él es el super fan de Superman. Vas de Leónidas, yo voy del personaje que interpreta a Michael Fassbender. ¿En cuál? En la película de 300. ¿Sale él? ¿Sale Michael Fassbender? No lo he visto todavía. Sí, claro. ¿No has visto 300? ¿300 la 1? Sí. ¿Sale Michael Fassbender? Sí, claro. Sí, sí. Es el chavo de pelo. El que dice, cuando le dice... nuestras flechas apagarán el sol. No se parece. Y dice Michael Fassbender. Ah, qué padre. Pelearemos bajo la sombra. Sí, claro. Wow. Entonces yo voy de Michael Fassbender, se me olvida su nombre, y tú vas de Leónidas. Ya lo hicimos. Wow, vale. ¿Qué piensan de... Ay, ya la acaban de contestar. Del tráiler de Amazing Spider-Man. Obviamente no. A mí nos encantó. Carmix le pidió a la Carmix Girl que le dijera. Sí, ya puedes abrir los ojos, mi amor. Sí, es que como que las preguntas son muy repetitivas. No importa, nomás dilas, nomás para que la gente se sienta bien. ¿Cómo ven la serie de Gotham? Al parecer sí estará ambientada en el pasado y sí, no en la actualidad. Lo que me lleva a pensar, ¿crees que tenga algún nexo con Arrow, Man of Steel? Y un saludo a todos. Con Man of Steel no creo. No, pero con Arrow seguramente sí. Seguramente con Arrow sin duda. Seguro va a aparecer el papá de Ollie por ahí. Ah, ándale. ¿Algo más? Sí. Omar Díaz, hola Joey, Carmix y a los que están en cabina. Carmix, ¿sigues debiendo el cómic de XO? ¿Debiendo? Ajá. ¿A quién se lo debo? Omar Díaz. Pues no sé, pero con todo gusto te lo entrego. Transparencia total. ¿No? Transparencia total. A ver, ¿qué está pasando? Me desmarco, Carmix, me desmarco. Es que dice que se lo... ¿Qué está pasando en el café comiquero? ¿Estás robando los regalos? No, ese no lo he regalado. Nunca lo he regalado ese, pero con todo gusto. A lo mejor eso quiere. A lo mejor se refiere a eso, ¿no? Exacto. O sea, todavía no lo has regalado. Tengo que hablar con Camite que me dé más copias. Sí, porque dice que se lo vas a regalar con tu autógrafo. Ah, claro, mira. Ay, favor que me haces, muchas gracias. Mira, claro que sí. Vienen las quejas del café a comer. O sea, ya es como un banco, o sea, te buscan por todos lados. No te creas, también se quejan de ti en el café. Clarísimo. que se quejan de mí en otros programas también, por favor. Pero sí cuenta con ello, claro que sí, Omar. Ah, ya estás, próxima. Y además, excelente cómic. Saludos a Spike. Hola, Spike. Otra vez Nancy. ¿Vale? No nos espolees nada de Winter Soldier, por favor. Luis Navarrete, saludos Joey, el Salomón de los cómics y a todos. El Salomón de los cómics y a todos en cabina. Quería preguntarle a Joey, ¿qué personajes, a su parecer, saldrán en la próxima película de Avengers 2? Según leí en un site de noticias de Marvel, que si en los cómics el equipo de Avengers variaba en las películas, también podría cambiar. Me parece perfecto. Carmix, tápate los oídos. Yo creo que es algo muy, muy interesante porque Jeremy Renner, alias Hawkeye, se está quejando y quejando y quejando de que él quería hacer algo diferente en la película, porque honestamente su personaje no tuvo mucho que hacer, se la pasó todo el tiempo siendo hipnotizado por Loki. Oye, pero le dicen Legolas, ya, es el mejor chiste de la película. Entonces, desafortunadamente, aquí van a presentar a dos personajes más que todos ya sabemos, espero que también lo sepas. Sí, lo Scarlet Witch y Quicksilver. Okay. Entonces, obviamente, le van a quitar más tiempo tanto a Black Widow como a Hawkeye. A los únicos que les van a dar espacio, obviamente, va a ser a Hulk, que se nota que es el favorito de Joss Whedon, a Capitán América, que le tienen que dar lugar. Iron Man, que es el que vende. Y es el que más cobra, además. Y a Thor ahí lo pondrán ahí flotando por ahí. Entonces, yo creo que sería correcto, porque además también algunos actores se van a cansar, como Iron Man. Robert Downey Jr. se puede cansar. Estaría excelente que cada película, o cada dos o tres películas modifiquen todo, modifiquen a todo el equipo, porque así es como debe pasar en los cómics. La Liga de la Justicia siempre son los mismos, pero los Avengers siempre son cambiantes, y eso es lo, y de ahí sale su fuerza de la variedad. Porque, de hecho, eso pasó desde el primer número. En el primer número se estaban peleando todos. En el segundo número se pelean con Hulk. Hulk se va. Y en el tercer número, Hulk regresa con Namor para matarlos a todos. ¿Y en el 4 llega el Cap? Sí, y eso es lo que finalmente deja un poquito de estabilidad en el equipo. Y en el número 16 se van todos. Dejan al Capitán solo con tres criminales. Dos de ellos que pertenecían a un equipo que se llamaban la Hermandad de los Mutantes Malvados. Entonces dices tú, no. Este cómic no es lo que yo estoy acostumbrado a leer. Si hacen eso en las películas, sería fascinante. Un poco difícil, porque pues la gente está acostumbrada, quiere ver al mismo actor, al mismo personaje. Sí, es lo que vende, ¿no? Pero podría ser que tomen el riesgo. Si por alguna razón u otra ya quiere cobrar $100 millones Robert Downey Jr. para la tercera película, lo pueden quitar a él y metemos a War Machine, por decir. Que deja tú de que cobre, o sea, a ver si llega en un estado físico aceptable, ¿no? Claro, va a ser con unos 3-4 años más. Ya va a cumplir 50 años, ¿no? Sí. Ya lo dijimos hace dos semanas. Tiene demandos en la... Gustavo hablando por la tercera edad. Defendiendo la tercera edad. No pasa nada, Rey. Ah, yo, y para allá vas. Yo no sé de qué estás hablando, mis 25 años. Pero Lorna, nos vamos a la próxima pregunta. Sí. Tenemos a Mike Moran. A mí me agrada que alguien como yo y vaya a eventos como La Mole y haga o no haga el ridículo, por lo menos rompe el protocolo de un evento donde hay gente que se lo toma demasiado en serio. Cuando vino Greg Capullo había más gentes, entre comillas, cuidándolo, entre comillas, que cualquier jefe de estado. Qué pena. Sí, efectivamente, qué tristeza. Y no tantas. Y lo peor de todo, olvídate de la gente que lo estuviera cuidando. Fue la moderación o el panel en el que estuvo Greg Capullo, donde, hasta donde yo entendí, fue una desgracia. Sí. O sea, no le hicieron ni una pregunta interesante, no fluyó. Mal traducido. Y además, vino ese momento tan hermoso que me gusta siempre citar, cuando el personaje que estaba hablando con Greg Capullo y traduciendo lo que le estaba diciendo, y Greg Capullo menciona que su próximo trabajo iba a ser Batman Cero Año o Zero Year. El otro lo traduce como Batman Año 1. Bien. Excelente. Un fuerte aplauso para ti, mi querido. ¿Cómo se llama? Mauricio Matamoros. Un fuerte aplauso para ti. Y además, él escribió el libro que supuestamente es el mejor libro acerca de Alan Moore y Watchmen. ¿Qué? Dios mío. Lord, ¿nos vamos a la próxima pregunta? Claro que sí. Y tenemos. Y muchas gracias por tu aporte. Si crees que rompí un poquito el protocolo, déjame decirte. Espérate para la de noviembre. Dios mío. Rodrigo sigue llorando. Porque va a la comi. Sí. Que también, y antes de terminar este programa, tengo que dar unas importantes noticias para la Comic Con. Ya mandé un Twitter acerca de ello. Y lo voy a decir. Va a ser lo último que voy a decir y poner la última canción, la que te mandé de Simple Plan. ¿Okay? Bueno, Lorna, a ver qué más tenemos. ¿Qué es la Tenemos a José Manuel Bravo. Okay. Que te dice: gracias a su programa he leído muy buenas historias. Saludos desde Tapachula, Chiapas. Ah, qué saludos. Saludos. Y él también te dice: en Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Sí. Al final, el bebé Jonathan agarra una piedra blanca. Sí. ¿Es kriptonita dorada? No. Él hace un diamante. Es carbón y lo convierte en diamante. Lo aprieta. Exacto. Sí. Lo que termina pasando es que. Lo maravilloso de Man of Tomorrow es que sigue la esperanza. O sea, aunque Superman ya se retiró, va a venir un nuevo Superman. Sí, su hijo es un kriptoniano. Sí, su hijo es un kriptoniano. Y él tiene los poderes. Y a mí lo que me encanta es la sutileza en lo que maneja todo Alan Moore. No te lo dice, pero sabes que está ahí. Y de hecho, la conclusión nunca te la dicen tal cual. Tú te la imaginas por todo lo que dice, y cuando en el último panel, dibujado por Kurt Swan, Clark Kent le guiña el ojo a la cámara o al espectador, gracias Bernardo, te odio. Pon todo en silencio, por favor. Sé que tienes una emergencia en el hospital, pero por favor. Que ya se murió, que ya no venga. Pero sí, es hermoso, y a mí lo que te digo, me encanta, es la sutileza. Tristísimamente, Whatever Happened to the Caped Crusader de Neil Gaiman no llega a esos niveles. Ah, no, pues realmente no. Y yo soy gran defensor de Neil Gaiman, lo amo como la vida misma, pero no es igual. Está bonito. El arte tiene precioso. Tiene muy buenos momentos, pero es que no era el momento adecuado para hacerlo. No. Es muy triste. ¿Lorna? También tenemos a Ángel Kitae, Yo he estado leyendo Black Widow de Nathan Edmondson. Hasta ahora han salido 4 números. ¿Has podido leerlos? Gracias. No he tenido tiempo de leerlos porque honestamente estoy obsesionado ahorita con Valiant y no he dejado de leer Valiant. Yo nada más lo que te puedo decir es que quien las editó junto al equipo, bueno, ya le dieron el equipo junto a Nathan Edmondson y a Phil Noto, fue a Ellie Pyle. Pyle, que tuve la oportunidad de entrevistarla. Sí, claro, y estuvo en la mole. Sí, y ella dice que es uno de los cómics de los que está más orgullosa en este momento. ¿El de Black Widow? Sí. ¿Sabes qué? Me gustaría leerlo, voy a echar un vistazo. Lo que sí me voy a rehusar a leer, aunque me lo pidan. No sé, se lo voy a pasar a Rodrigo o a Bernardo o a Carmix que lo lean de mi parte, porque yo me rehuso. Miss Marvel. Se me hace un cómic que nomás está existiendo para... Exacto. Para tranquilizar a las mujeres y a las minorías y a los musulmanes. Qué tristeza. A ver, ¿qué quieres decir, Bernardo? Habló Rey David primero para quejarse de que Gus está ocupando la línea. Y segundo, para decir de la mole, ahorita que estábamos hablando de las moderaciones y todo, el auditorio estaba vacío. O sea, estaba a 3/4 de lo que es su capacidad. Y de repente toda la gente estaba en las filas. O sea, todos quieren una firma de Brian Boland, de Mark Waid, pero a las pláticas no van. Entonces es como extraño, ¿no? Te voy a decir una cosa. Cuando yo me acerqué a David Mack para avisarle que se acercaba el momento de la plática, como unos 20 minutos antes, vi que había una cola bastante larga para esperar su firma. Pero decente. Sí, sí, pero había una cola larga. Y dije, ¿sabes qué? Le dije, David, ¿qué te parece si a esta gente que te está esperando le informo que vamos a dar una plática, le damos un número para marcar su lugar en la línea, para que nos acompañen en la plática y tengamos más gente? ¿Te parece? Y dice David, me parece. Se lo dije a los chavos de la fila, les pareció. La chica que estaba ya asistiendo a David Mack hizo una hojita con varios números y le dio los números. Nos fuimos a la plática. ¿Cuántas personas de esta fila tú crees que me acompañaron? Todas. Tres. ¿Tres? No manches. Porque no les interesaba escuchar a David. Solo querían la firma. Gracias. Qué extraño, ¿no? O sea, de repente queremos estar, que queremos la firma en el cómic que nos gusta, pero de repente lo que la persona que queremos nos va a decir es que a lo que le vamos a preguntar. Yo no sé si fueron a firmar o que les firmara Kabuki. ¿O nomás querían las firmas completas en el artbook? Hay otra cosa también. Yo también creo que quieren... Espero que a lo mejor lo que buscan también es el momento de... Hola, señor Mac, ¿cómo está? Ay, ya se fue, Gus. Ya se le acabó la batería. Las vibras del Rey David que hizo que se cortara. Las vibras del Rey David. Rey, ¿ya puedes hablar? Te decía, yo quisiera pensar que no solo la firma, sino que el momento personalizado de hola, señor Mac, ¿cómo está? Señor Boland, ¿no? En lugar de que hable para todos. Quisiera pensar que es eso, ¿no? Yo honestamente siento... que si alguien admiras, ir a un panel de él es un honor. Sí, claro. Seguro. Yo adoro a George Pérez y yo, ¿te acuerdas? Yo desde el día, un día antes dije, no sé qué vas a hacer tú, pero yo necesito estar en el panel de Superman porque quiero escuchar a George Pérez, quiero escuchar a John Bonham, quiero escuchar a estas personas que estuvieron en el momento que se hizo historia, que fue la muerte de Superman. Después te dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir al de Mark Waid porque es Mark Waid. Y tú me dijiste, sí, hay que ir. Y en esos paneles nos divertimos bastante con toda la información que estaba saliendo. Que si nomás lo hubiéramos visto en el Artist Alley, hola, ¿cómo estás, señor? Y me hubiera firmado algo. Claro. No, digo, tú tuviste la oportunidad de conocer a David Mack. Dime si no es una lindísima persona. Es un tipazo el señor. Tú tuviste la oportunidad de escuchar a Greg Land y Eddie Barros hablar. Dime si no son lindas las personas. Sí. Y las cosas que tenían que decir acerca de su arte. De hecho, una de las preguntas... ya regresó. De Rey David fue acerca de... Si ustedes le preguntó a Greg Land y a Eddie Barros, si alguien no conociera su trabajo... ¿Qué podrían ustedes decir como este es mi trabajo, mi magnum opus? Uh-huh. Si leen esto es lo mejor que yo he hecho en mi vida y ahí les van a poder apreciar todo lo que yo hice. Es un punto de partida. Ajá. Y Greg Land dijo, ¿sabes qué? Phoenix Endzone es uno de mis trabajos de los que más orgulloso estoy. Y Eddie Barros dijo, ¿sabes qué? Nightwing número 1 es mi trabajo que estoy más orgulloso. ¿Y de los Nuevos 52? Ah, sí, pero por el arte. El arte. Y la historia también es muy buena, es lo mejorcito de los Nuevos 52. Pero a mí lo que me encantó fue... que si no conocías quiénes eran ellos, sabías que esos eran sus mejores momentos. Y si sabías que era, si tú sabías quiénes eran ellos y los admirabas, al otro día ibas a llegar con tu Phoenix Endzone y con tu Nightwing número 1 para que te los firmaran, porque ellos dijeron, ¿sabes qué? Estos son mis trabajos favoritos. Claro. Entonces, yo creo que sería correcto ir a estos paneles para aprender más acerca de tus héroes. Yo tengo una anécdota con McFarlane cuando fue la MESIF. Que cuando dio su conferencia, en el momento en que terminó y dijeron, vamos a hacer firmas acá, no había terminado la conferencia todavía, cuando la gente corrió a formarse, o sea, lo dejó hablando solo. Literal, nos quedamos tres personas. Yo estaba ahí. Eso es bastante triste. Es muy triste, porque nada más vas por la firma y a lo mejor para revenderla, ¿no? Un cuate de León me preguntó, si yo tengo un Daredevil firmado por Pablo Rivera, por Mark Waid, ¿sube de precio? Le dije, no. Pues no. No, sube su valor para ti porque tú tuviste que formar 3 horas para que te lo firmara. Pero no sube el valor. Sí, no, no hay si certificación, alguien te quiere... no hay video, ah, no sí. hay nada que sustente que la firma sí. es real, ¿no? Yo por eso le dije, ¿sabes qué? Yo no tengo un solo cómic firmado. No, lo, bueno, a las cosas que me han firmado es Ramón, Ramón Espinosa, nuestro buen amigo, me ha firmado algunos Nieblas. Claro. David Mack me firmó la litografía que me regaló. Humberto Ramos me firmó un TP de Revelations, pero nunca se los pedí. Fueron ellos que dijeron, ¿sabes qué? Te lo quiero entregar autografiado. Y dije, pues muchas gracias, ¿no? Pero eso ahí siento que ir a coleccionar, ¿cómo se llama? Autógrafos. Solo para que suba el precio de tus cómics, siento que sí. no es lo correcto. A ver, ¿quién tenemos en el teléfono? Al Rey David. Te apropiaste de la línea. A ver, nomás me imagino a Gustavo marcando. ¡Maldita sea! Me ganó. ¿Qué nos quieres contar, mi querido Rey David? Oh, nada más era así, ahondar en este comentario de que creo que estamos conviviendo en estas convenciones, ahora sí, que con una generación eBay, ¿no? O sea, una generación que no entiendo a qué van, cómo aguantan 3 horas de hacer fila y no van 40 minutos a escuchar al que se supone su ídolo porque para ellos están pidiendo el autógrafo, ¿no? Por ellos están pidiéndolo, ¿no? Este momento, esta parte que dice Carmix del momento, oye, levantas la mano, haces una pregunta, digo, claro. estás teniendo un momento con tu autor favorito o con alguien que admiras mucho, y en esas hasta te puedes decir, oye, tu pregunta es muy buena, digo, si estás buscando un momento, ¿no? Sí, de hecho, por decir un cuate. Es impresionante. No sé, chavos, de verdad, agarren la onda, se están viendo como muy vacíos. A mí me da hasta como pena ajena, ¿no? Así como de, bueno, ¿dónde están esas hordas de gente que están aquí peleándose por una firma mía? ¿Por qué no vienen a escucharme, no? No, de hecho, hay un momento muy bonito que tuvimos en la plática de Greg Land y Eddie Barrows, que un chavo decidió ser controversial. No, no fue la pregunta que tú querías hacer, Carmen, acerca del arte de Greg Land. Yo quería hacer esa pregunta, pero me sentí muy mal. De que, ching, ¿qué tal si se enoja bastante nuestro buen amigo Greg Land? Pero alguien hizo una pregunta le hizo una pregunta a Eddie Barrows acerca del Cyclops Phoenix y Nightwing. Uh-huh. Que dice, ¿qué le parece al señor Eddie Barrows? Ah, el diseño. Que básicamente le robaron su diseño de Nightwing. ¿Ella contestó bien? No puede ser. Sacaste a Rey David de la línea. No, en el momento que dijiste que Rey David se están peleando. La línea, se fue la luz en mi casa. Las vibras. El karma es peligroso. Sí, pero bueno, entonces... Eso, yo creo que mejor me despido por hoy. Porque ya me dio miedo, no me vaya a mandar otra cosa. Y que se pueda comunicar. Yo no tenía un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Gus. Un fuerte aplauso para Gustavo Martínez. Sí, de hecho, ya lo que estamos escuchando que suena como Arturito es que quiere entrar a la línea de Rey David. Pero es cierto, o sea, de repente sí te saca mucho de onda. ¿Como la llamada? Que no, que hay una fila enorme de 300 personas. Es que yo estoy aquí desde las 10 de la mañana y él es mi héroe y ahorita hay una plática. Sí, pero digo, a lo que me refiero con esto es que ese chavo pudo hacer una pregunta controversial en un panel. Y en un panel Eddie Barros te la va a contestar. Pero si se lo preguntas cuando él te está firmando el cómic, nomás se va a decir, X, y ya, lo va a firmar y se va a ir. Entonces, y además en el caso muy particular de Eddie Barrows, él es brasileño. Ajá. Entonces, ¿cómo le vas a hacer? Ajá, entonces tuvimos la oportunidad de que su hija nos tradujera de portugués a español. Que ella tradujera. Sí, pero no es su hija. ¿No es su hija? No es su hija. Yo juré que era su hija. No, no es su hija. Ah, mira eso. Bueno, ¿su traductora? Es del equipo de traductores de La Mole. Ah, pues excelente trabajo, porque yo decía las cosas en inglés. Y en portugués. Y ella se lo traducía en portugués, él se lo contestaba en portugués y ella lo traducía en español. Entonces tú, estuvo muy políglota el asunto ahí. Torre de Babel. Y funcionó bastante bien. Teníamos a 2 traductores más yo. Entonces yo, si alguien tiraba la pelota, alguien la recogía. Eso claro. Me encantó de trabajar con varios traductores. Porque es lo que debes hacer, tratar de darle lo mejor a la audiencia y ir y fluir, ir rápido. Que es lo que aparentemente no estaba pasando el sábado y el domingo. Yo te voy a decir algo. Yo estaba un ratito en el stand de un artista nacional, no voy a decir quién para no ventilar a nadie. No te preocupes. Yo estaba en ese stand y de repente un cuate de este artista llega con 3 copias de Kingdom Come firmadas y me dijo, guárdamelas. Le dijo a este cuate. Uh-huh. Esa misma persona agarró de ese stand, 6 copias más y se fue a formar. Ah. O sea, de Kingdom Come. De Kingdom Come. Fue tanta la insistencia de este cuate de volverse a formar y formar que Marcos le dijo, échame todos los que traigas de una vez. para ya no verte otra vez. Wow. En serio. Porque nada más es para venderlos. Y claro. Mike Wade lo sabía. Claro. Qué horrible. Y no solo qué horrible que él haga eso. ¿Qué nivel de caballero es Mark Wade? Sí, claro. Que no le puede decir a un fan, o lo que sea que este hombre sea, no. Uh-huh. Y qué horrible. Y nada más les digo una cosa, sus copias valen nada. Nada. Nada. O sea, sí, no. Es un rayón porque no está certificado por nadie. O sea, valen para ustedes. Punto. Pero hay, pero ya están, ahorita están en eBay. Yo propongo que las firmas sean personalizadas. Siempre lo una regla del amor. Y nos vamos a tardar un poquito más, sí. Pero que sean personalizadas. Sí, pero... nadie se puede ofender por eso si en realidad es un fan. Pues mira, yo no sé, David Mack cuando me dio esta litografía que me obsequió, él nomás puso Mack, no le pedí nada más porque dije no lo voy a molestar, pero eso no va a abandonar mi casa nunca. Claro. Porque tiene un valor muy personal. ¿Te molestaría que dijera para Carlos, Joy, Moisés? No me molestaría para nada. El genial moderador. De hecho, yo tengo una foto autografiada por Adam West que dice para Robin. O sea, no me ofendería. Pero la cosa es que no lo iba a molestar más. Pero esa es, ¿qué me dijo? Se la robaste a Robin. No, yo soy Robin. O al menos era el Robin de Adam West ese día. Y ahorita va a hablar Gustavo para burlarse de eso también. Larga historia. Pero esa litografía no va a abandonar mi casa nunca. Porque no, tiene un valor. Y qué triste que las personas aquí en México y bueno, y en todo el mundo, en verdad, lados, sí, tengan esa idea. Y por ejemplo, yo cuando paso con los artistas, hago la broma siempre cuando, oye, ¿lo quieres dedicar? Pues sí, claro, así sale más difícil en eBay, ¿no? Y se ríen mucho, dicen, o sea, si es para ti, sí, es para mí, o sea, póngale para Bernardo. Sí, no, lo agradecen más porque es alguien que realmente valora el trabajo. No, que de hecho, haciendo. La fila, no sé si llegaste a ver la fila de Blind Boland, sí, estaba gigantesca. Y digo, ¿cuántos Killing Joke se firmaron ahí? ¿Y quién llevó Camelot 3000? Nadie. ¿Quién llevó un número de Judge Dredd? Te firmo que nadie. Y dije yo creo que hasta el mismo Brian Bolland o un Batman Black and White, ¿quién lo habrá llevado? Nadie. Claro. Y yo creo que hasta el mismo Brian Bolland ya se aburrió de ver la portada de Killing Joke. Yo doy las gracias a Logan y a José Luis en la fila de Brian Bolland. Yo qué? Tengo firmado mi Killing Joke gracias a ellos dos. Ah, pues un fuerte aplauso para nuestro amigo Logan Agua y Robin. Para todas las personas que no conocen a José Nieto, hay una foto donde yo estoy parado como el batiluchador, no el batitripper, el batiluchador. Y él tiene su playera de Robin poniendo cara de, oh Dios mío, ¿qué está haciendo sí, Joey? Nos representa a todos. Exactamente. De hecho, les debo una comida a los dos. Ah, me parece perfecto. Lorna, ¿qué más tenemos antes de ya irnos? Sí. A ver, Rey David, ¿nos quieres decir algo? Ahí de la anécdota con este Greg Land de la camisa que se quitó, bla, bla, bla. Ajá. Ibas a hacer que los invitados se quitaran la camisa. No podías haber ido con Yves de llegada con la cosplayer. No, déjame decirte una cosa. Yo creo que todos los cosplayeros profesionales, con la excepción de Dalín, que fue bastante linda, no sé si estaban de mal humor en general porque ya era domingo y se querían regresar a sus respectivos países, o estaban de mal humor porque Nightwing, Sexy Nightwing, como me gusta llamarle, les robó cámara. Stripper Nightwing. Ok, síguele. Nightqueen. Ok. Ok, ya estuvo bien. Te juro que el Harley's Joker, Joker's Harley y Beauregard tenían jetas. Desde que los llamé para presentarlos al público, muchos de ellos ni se pararon para que les tomaran fotos. Yves Beauregard estaba de un humor. A la hora de la segunda competencia, que fue la competencia de cosplay femenino, se subieron al escenario. El único que interactuó con el público fue Harley's Joker y Dalín. Las otras dos chicas nomás se subieron y se bajaron casi nomás. Pisaron el escenario y se bajaron. No dejaron que yo las entrevistara, no le dijeron nada al público, no les pasé el micrófono. Nunca hablaron, dije yo. Qué tristeza, porque estas chicas que vienen, que se disfrazan y todo eso, son lo que son por los fans. Las invitan a estas convenciones por los fans, porque jalan gente. Ellos deben ser un poquito más agradecidas con sus fans. Dalín estuvo ahí desde la mañana y se fue hasta las 8. Todos los demás se fueron como a las 6, a las 7. Jessica Nigri no haría eso, hay que invitarlo. ¿Jessica quién? Nigri. Oh, sí, él es gran fan. Se me hizo muy triste porque, digamos, la última vez que hubo una mole, Nicole Jean-Marie, muy, muy no, accesible, wey. Spencer Doe también. Angie Knight es un amor. Sí, Angie Knight, sí. De hecho, Angie Knight, Dalín, Kana y Atenea se quedaron detrás de las escenas por una hora en lo que terminaba el concierto de anime, sí, para pasar. Sí. Y no se fueron hasta las 9 de la noche. O sea, empezamos tarde y terminamos más tarde aún y no se fueron, nunca se quejaron. Y se me hace muy triste que estos chavos que tienen trajes muy bonitos no quieren que se luzcan, no quieren que se vean. Y digo, no sé si es porque en serio sentían que Nightwing les estaba robando cámara, o nomás porque estaban de mal humor o se querían regresar a sus casas. De hecho, Ivy Doom Kitty que tiene muchas ganas de conocerla por obvias razones, ni se apareció el domingo, que estaba enferma, tenía un problema estomacal. A lo mejor tenía un problema de peso. Wow. Próxima pregunta. Ok. Voy a leer. Bye. Ese es el nivel de humor que pueden escuchar todos los lunes en el Café con Miguel. Nos vemos, Rey David. ¿Qué más tenemos, Lorna, antes de ya tener que irnos? Rock Raven, saludos, Joy, Lorna, Carmix, Bernardo, Gus, Rodrigo, Brainiac, bla, bla, bla. ¡Saludos! También te preguntas si hablarán de la serie de Gotham, bueno. Obviamente ya lo hemos hecho múltiples veces. Es cierto que saldrán... Como que la quieren ver, ¿no? Sí. Es cierto que saldrán Bruce Wayne y Selina Kyle. Sí, van a salir ellos de chavitos, de niños, de muy niños, de hecho. Ah, yo creí que sí iban a salir juntos. No. Okay. Ya, no. La primera estuvo mucho mejor. Okay. La primera estuvo mucho mejor. Acabas de spoilearle a todos la serie. Y te hace una segunda pregunta. ¿Me recomiendan el cómic de Harley Quinn? ¿El nuevo? No. El arte está bien bonito. ¿Y ya? Y las portadas están bien lindas. Son de mi amor platónico como artista, que es Amanda Conner. Muy bonitos, pero... vas a tener un pleito con Rey. Pero el cómic es bastante malo. Sí, malísimo. Y lo peor de todo es que lo quieren hacer estilo Deadpool, o sea, que rompe la cuarta pared, y no lo logran. No lo logran de ninguna de las maneras. Quitando el arte que está divino, es una basura. La primera de Harley Quinn, la primera serie que escribía, creo que era Carl Kessel. Carl Kessel. Y luego no, Paul Dini, creo. No me encantó porque desafortunadamente ese personaje funciona tan bien en la serie animada que verla en papel como que nomás no termina de encajar. Pero mire, sí es mejor que la nueva serie. ¿Sabes qué es mejor? Gotham Girls. Donde se enfocan en las cinco chicas Gotham City Sirens, ¿no? No, Gotham Girls. Okay. Era basada en la serie animada. Ah, sí. El arte es de la serie animada. Sale Catwoman, Poison Ivy, Harley Quinn, René Montoya y se me está volviendo una. Ah, y Batichica. Uh-huh. Buenísima serie. Okay. Buenísima. Y obviamente Gotham City Sirens también es Paul Dini. O sea, puede ser mala. Pero sí, esta serie. Todo lo de los Nuevos 52, en serio, cada vez está peor. Y peor. Próxima. Tenemos también por aquí a Green Joy. Uh-huh. Me gustaría saber, según DC Comics y su multiverso, ¿sí? ¿Qué número de tierra es esta en la que existe Comic Manía? ¿Y qué tierra es la de los superhéroes como Hal Jordan y Superman? La tierra de Hal Jordan y Superman, así la que todos conocen, es la New Earth. Tierra Nueva. La Tierra Nueva, porque ya Tierra 1 ya es donde están los las novelas gráficas, ¿no? De Superman a Tierra 1, Batman Tierra 1, y Tierra 2 es donde está la Liga de la... No, perdón, la Sociedad de la Justicia. Uh-huh. Y donde está Comic Manía es creo que la más lejana. MX. Tierra MX. Te odio, Bernardo. No, pero no es Tierra... Eso sí puede ser la Tierra 666, ¿no? Sí. Puede ser. Lorna, ¿qué más tenemos? Dice Greenjoy, sé que ya has respondido en otras ocasiones, pero que por lo breve de la aclaración es difícil de encontrar dentro de un programa de más de 2 horas. Ajá. Muchas gracias, y te dice Joy Lanterns Assemble. Me parece perfecto, con muchísimo gusto. Están esperando franquicias, amigo. Luego tenemos a Víctor antes la mole, que ¿sí? dice, Joy, recuerda que aunque estás rodeado de la Trinidad, bueno, 2.5, 2/3. No, llegaron los 3. Dice, Green Lantern, te apoyamos desde el sector 777. Me parece perfecto. Muchas gracias. Luego también tenemos a Javier Stark. Ajá. Es la primera vez que escucho a la famosa Trinidad del Pecado. ¿Ya ves por qué nunca vienen? Pero no te va a gustar porque dice, espero que se queden. Favor que nos hacen. No. Una disculpa. No, nosotros como Vicente Fernández, tú sigue aplaudiendo. Nos seguiremos llegando. De hecho, por eso, yo tengo algo similar, pero es, si sigues aplaudiendo, me quito más ropa. Pero eso, no hablemos de eso. Lorna, ¿qué más? Ok. Pero bueno, okay. La pusiste nerviosa. Obviamente. No, iba a decir algo, pero mejor no. Vico Starkiller. Hola, Carlos y amigos. ¿Recomiendas algunas buenas historias de Cloak y Dagger? Y me cuentas su origen, porfa. Gracias. Bueno, nada más. Bueno, honestamente, buenas historias no hay muchas, ni muchas recomendables. Creo que lo mejorcito, o lo más que me gustó, fue lo que cuando aparecieron en Dark X-Men. Se me hizo interesante lo que pasó con ellos. Sí. Su origen, a ver, ¿alguien quiere tomar su origen? Ay, no me acuerdo. Aparece por primera vez en Spectacular Spider-Man, si estoy en lo correcto. Bastante interesante los números porque estaban rodeados de misterio. Nadie sabía cuál era su origen. Solo sabían que tenían estos poderes, estos muchachos. Y trataban de, si no matar, escandalizar a varios narcotraficantes. O sea, para todas las personas que no saben, Cloak es un hombre negro. Su nombre es Tyrone. Y tiene, ¿cómo le podríamos llamar esta capa gigantesca que tiene? Es una capa. Capa gigantesca que tiene. No, no, pero es una capa muy particular porque tiene una capucha y todo eso. Es una capa. En inglés se diría una cloak. Es una capa. Es una capa grande. Y toda la parte porque de su cuerpo está totalmente oscura. Uh-huh. Y lo que él logra hacer con esta capa y con su cuerpo es una puerta a una dimensión oscura. Totalmente oscura, donde si tú entras ahí y eres una persona mala, vives y revives tus peores pesadillas en sólido, ¿no? Uh-huh. Es como si vivieras como si te llevaran al infierno. Y cuando te sales de esa dimensión, te quedas total y completamente loco. En el caso muy particular de Dagger, ella puede utilizar toda su energía de vitalidad, toda su aura, toda su alma, que es hermosa, bella y pura y casta e inocente, y la puede utilizar para lanzar unas dagas de luz sólidas hasta estas personas que también son malas. Y si esta daga de luz te entra, como que es tanta bondad que cuando entra tu maldad causa como un shock y te desmayas. Sí. ¿No? Y la única manera que tú puedes sobrevivir esta dimensión de la oscuridad es si Dagger va contigo y ella contrarresta esta oscuridad. Y obviamente también otra de las grandes poderes de Cloak es que si entras a su capa, desapareces dentro de su capa y te puede teletransportar a cualquier lugar donde tú quieras. Si estás mucho tiempo dentro de su capa, puedes quedar loco. Dime. ¿Quién los creó? Ahí vamos con eso. Porque es un origen muy teológico. Es muy teológico. Y de hecho, la palabra Cloak and Dagger, ¿sabes a qué se refiere? Es un asesino, ¿no? Bueno, es esa como... Espías. Parte de los... Ajá, o sea, como esas novelas que pues es... Todo cubierto de negro y tienes tu daga que es de color blanco, ¿no? Ah, o digamos, por decir, todas las historias de Jason Bourne. Ándale, sí. Son historias de Cloak and Dagger, donde hay espionaje, hay asesinatos, hay la Guerra Fría, todo eso está metido, ¿no? Y siempre se llamaban Cloak and Dagger. Y de ahí agarran esta idea y hacen estos personajes. Y de hecho, ahorita mencionas que su origen es un poco teológico. Lo que tiene en el pecho Dagger es pues no es una cruz, es una daga que parece una cruz. Entonces, muy sexy. Muy sexy, por cierto, ese traje me encanta. Más adelante descubrimos por qué su odio contra los narcotraficantes y por qué el misterio de su creación. Ellos eran dos niños, estaban no contentos en su casa y se escapan de sus uh-huh. respectivos hogares. Este Tyrone venía de una familia pobre. Esta chica Tandy Bowen venía de una familia, pues no rica, pero una familia acomodada, una familia de clase media. Y huyen de casa por diferentes razones. Los encuentran unos narcotraficantes, los vuelven adictos a las drogas y después empiezan a experimentar con una droga nueva que supuestamente es más adictiva que la heroína o más adictiva que el crack y todo eso. Muchos niños mueren, pero ellos mutan y se transforman en Cloak and Dagger. Y resulta que Tyrone está total y completamente enamorado de Tandy, pero ella nomás lo ve como amigo. Está en el friend zone, desafortunadamente. ¡Auch! Sí. Pero él la adora tanto que se dedica todo su tiempo consciente a protegerla. Y de hecho, por sus poderes, él no duerme. Uh-huh. Nunca puede dormir. Entonces, cada vez que ella duerme, él está ahí como una sombra cuidándole. Encima de ella. Cuidándole. De alguna manera u otra. Sí, de alguna manera. Es justo lo que iba a decir. De alguna manera u otra. Ellos hicieron varias apariciones en el cómic de Spider-Man. Les dieron su... Por cierto, de las mejores apariciones en Runaways, no me dejarás mentir, es buenísimo. Bueno, es que Runaways, todo es bueno. Porque ellos eran los Runaways originales, lo que acabas de contar es más o menos la idea para el cómic de Runaways. Y De Brian K. Vaughan. De Brian K. Vaughan, que te está escribiendo saga, que es buenísimo. Runaways, del 1 al 10, ¿qué tan bueno es? Más, precioso. 11, ¿no? Sí, entonces, sí, o sea, todo lo que le sigue después del primer arco es muy bueno. Ahí, en el segundo volumen es cuando aparecen Cloak and Dagger, salen los X-Men. De hecho, un tiempo se manejó la teoría de que eran mutantes, ya después se desmintió. De hecho, como estaba mencionando, primero tuvieron una miniserie. Funcionó tan bien que tuvieron una segunda miniserie y finalmente les dieron una serie regular que no funcionó, desapareció. Y después ellos hacen un cómic de antología llamado Strange Tales, que mitad es el Doctor Strange y la otra mitad es Cloak and Dagger. Empiezan a funcionar los dos títulos y les regresan títulos ongoing a los dos, series regulares. El Doctor Strange nomás se llamaba Doctor Strange. ¿Y cómo se llamaba este nuevo título de Cloak and Dagger? No me acuerdo. The Mutant Misadventures of Cloak and Dagger. Las desventuras mutantes de Cloak and Dagger. Como que para que subieran un poquito de nivel. No le pusieron X. Cloak y X Dagger. Cloaks and Daggers. Cloaks and Daggers. Sí, desafortunadamente le hicieron estos personajes y ahorita ya resulta que no. Son humanos que son mutados. Sí. Pero no nacieron con el gen mutante, ¿no? Pero aún así aparecieron un poquito en X-Men, en Utopía, de hecho. Pero hay un especial, un solo número, donde están entrenando en el Danger Room. Sí. Y ahí es donde, no sé si visto, alguien les dice, ¿qué creen? Ya descubrimos que no son mutantes. Lléguenle. Ahí está la puerta, wow. Utilícenla. Y de hecho también aparecieron en un cómic llamado Marvel Knights, que tampoco que no fue tan bueno, que era básicamente Daredevil hace un equipo para perseguir y atrapar a Punisher. Uh-huh. Y sería un día frío en el infierno cuando Daredevil no pueda con Punisher solo. Vamos a ser, seamos honestos. Uno es un veterano de Vietnam, el otro es un ninja. Bueno, entonces, Garth Ennis tiene algo que decir al respecto. Bueno, sí, pero honestamente. Sí, de hecho, el mejor número de Punisher para mí fue el número 3, el enfrentamiento Daredevil-Punisher, escrito por Garth Ennis. Ah, sí. El nivel de cómo pone a Daredevil contra la espada y la pared. Es buenísimo. Y cómo Daredevil cruza esa línea. Por de la manera en que todo lo establece en Punisher, fue buenísimo. ¿Y cómo lo resuelve Punisher? Es buenísimo. No, es más que magnífico. Se los recomiendo muchísimo. A ver si puedo encontrar esta portada, ponerla en el blog. Y recuerden, ¿cuál es nuestro blog, Bernardo? No. Eres comicmaniaradio.blogspot.com. Gracias. Un aplauso para Carmen, que sí escucha el programa, no como tú, que nos vienes a arruinarlo. Yo siempre estoy en el programa. Pero miren, no vas a arruinarlo. Muchas gracias, Carmen. Voy a poner una imagen porque este cómic lo tienen que conseguir. Ese es el mejor enfrentamiento de dos superhéroes. Creo que está al nivel de los enfrentamientos Hulk Thing de Jack Kirby. Órale. ¿No? Okay. Okay. Dime si no. Sí, no, la verdad sí es. No, porque sobre, no en la violencia, sino en toda la parte ideológica es excelente. Muy bueno, sí. Muy bueno. ¿Lorna? Tenemos. Es que hoy van a quedar muchas preguntas. Comimania extra. ¿De qué hablas? Bueno, de hecho, todas las preguntas de la semana pasada fueron resueltas. Las que no fueron resueltas en el programa quedaban muy pocas. Las resolví. No tienen respuesta. Las resolví en la página de Facebook. ¿Qué es, Bernardo? Yo te odio. Rodrigo. Otro Facebook.com / Comicmanía MX. Pero me sabía el Twitter. El Twitter es el mismo que el Facebook. Comicmanía MX. Bien, Rodrigo, bien. No entres al lado oscuro, por favor. No vayas al lado oscuro de verdad. Tenemos galletas. Pingüinos, ¿no? Pingüinos. Pero bueno, entonces ya me hicieron perder todo. Bueno, estas preguntas. Menos el rating. ¿No supiste esto, Carmix? A ver. Se cayó la página. ¿Qué? Se cayó la página al inicio del programa. ¿De Radio Online? Sí. Damn. Porque entraron demasiadas personas a conectarse. ¡Wow! Se cayó. Pero bueno. Se cayó. Ya lo recuperamos afortunadamente y de todas maneras está siendo grabado. Todas las preguntas que sobraron las contesté en la página de Facebook. Pero bueno, como van a quedar bastantes esta vez, tanto de Twitter como de Soho Chat, todas las contestaremos en el Comic Manía Extra de 7 horas que viene la próxima semana. A ver, Lorna, ¿qué más tenemos? A las últimas dos preguntas, ¿no? Omar Josep dice: hola a todos. Estuvieron increíbles tus cosplays. Gracias. No hay nadie mejor para moderar pláticas que tú. Lo haces excelente, divertida, obviamente con la esencia de Joey, el chico show y el sexy de regreso, no puedo faltar. Y me encanta que hables de cine. Amé a Mark Waid. Ah, muchas gracias. Es que Mark Waid es un caballero, Luego por acá nos dice Santiago el Mago. A ver. Que quiere saludar a su amiga Mariana que está escuchando el programa. Bueno, hola Mariana. ¿En serio? Heladas Comic Manía ya. Ya no había. Hace mucho que no teníamos una de esas. Posiblemente regresen, ¿eh? Déjame decirte, posiblemente regresen las mermeladas Comic Manía. Un saludo a mi esposa, la Carnix Girl. Claro. Un saludo al coach de Joey. Okay. Es que ustedes no saben, pero mi coach se parece literalmente a Leónidas. Tiene el cuerpo de Leónidas. Y Lorna lo ha visto entrenar sin camisa. Entonces, por eso. Decir. ¿Qué canción le ponemos? No sé. Bueno. A ver, ¿qué más? Barry Barriga. Muy bueno. Nos dice que estuvo al pendiente de la señal y que se escucha perfecto. Ah, muchas gracias. Además, aquí nos espantamos entonces. Yo creo que deberíamos ya hacer un concurso a ver quién sale con el mejor nombre del chat. Tenemos a Spike que dice: algo así pasó con los que fueron a revisión de portafolio. Los invitamos, Eli explicó en un panel cómo presentarlos y fueron como 3. Oh, no manches. Según yo, si te quieres dedicar a eso, oiga, claro. Me quedaron dudas de cuando pasé con usted. Así tengo es. Esto, oiga, lo que le dijo a él aplica para mí. O sea, fueron a presentar su portafolio, pero no fueron a escuchar a la chica hablar. Qué grosería, perdón, pero qué grosería. Qué mala onda. Yo, no van a querer regresar. En buena onda, esos artistas, grandes personalidades. Todos dijeron que quieren regresar. Ah, qué bueno. Pese a que todos los fans son unos groseros. Ah, mira eso. Bueno, qué bueno. No, pero sí, por ejemplo. Con él y yo, o sea, si yo estoy buscando chambas, si es mi tirada en la vida, pues lo persigue. Sí, la seguiría hostigando en las dos pláticas que tuvo. Oiga, no he quedado conforme. Claro. Sí, persigues la chuleta. Hablando de eso, no tengo que quedar conforme. Eso lo demás lo tengo que decir porque me dio mucha risa. como todos ustedes saben, para hacer las cosas más rápidas en el cosplay, porque siempre se tardaba muchísimo, tú lo sabes, Bernardo. O sea, que un cosplay terminara a tiempo no existía. Y se lo que empezara. Pero afortunadamente con Carlos, yo y Moisés, todo es como reloj suizo, compañero. El arquitecto se le ocurrió una brillante idea. Primero hacer una pasarela. De la pasarela escoges a los finalistas y los finalistas hacen su performance. Okay. Entonces tienes 9 performance en vez de 25 performance. Entonces lo que termina sucediendo es que todo va mucho más rápido. De hecho, esta vez terminamos una hora adelantado de la hora que íbamos a terminar. Entonces resulta que vienen todos a registrarse, se registran, hacen su pasarela, se escogen a los finalistas y había un Witch King, de un Dire Wraith del Señor de los Anillos, y no llegó a la final. Y me encantó porque se empezó a quejar conmigo de que no llegó a la final. Pero yo no tengo tiempo de atender su queja. No porque me caiga mal, no porque no entienda su dolor, sino pues porque honestamente tengo que animar el escenario y tengo que estar concentrado en otras cosas. Pero no hay nada más lindo, así como imagen, que tener a un Witch King que no tiene una voz inglesa. ¿Por qué no gané, Manto? Exacto. No estoy conforme con lo que acaba de pasar aquí, porque hemos visto ya varios. Yo que te vengo manejando el cosplay a la perfección, Manto. ¿Por qué no pasó, Manto? Estaba precioso su cosplay. Ay, una disculpa. Precioso. Ese fue Carmi. Hermoso, hermoso su cosplay. Pero empezó a decir, es que hemos visto ya a Jack Sparrow, ya hemos visto varios Iron Man, no puede ser. Y se estaba quejando amargamente. Y yo como que no sabía si reír o llorar. Porque sí me sentía mal por el chavo. Te juro que me sentía súper mal por el chavo. Pero ¿qué le podía decir? Tengo que seguir animando un evento. Tengo a todo un grupo de cosplays internacionales que no quieren estar ahí. Quieren ya regresar a sus países o al menos al hotel. Ya están incómodos. O sea, de hecho, ya no sabía qué hacer. ¿Y qué le puedo decir? ¿Qué le dices? Yo no era parte del panel que elegía los los finalistas, ¿no? Y ya finalmente le dije, mira, ¿sabes? ¿Ves a ese chavo? Ve a quejarte con él. Ahorita no quiero. No quiero animar con razón alguien llegó. Empezó a decir, oye, ¿por qué no? ¿A mí qué? ¿No? El de la limpieza con razón se queja. Sí, o sea, tienes un problema, ahora es tu problema. No, ese fue uno que lo pude resolver de esa manera, como que detrás de las escenas. Pero después fue una chica, o una, mejor dicho, una señora disfrazada de la abuelita de Piolín. Ah, qué buen cosplay. Ah, sí, vi las fotos. Divino cosplay. Sí. La señora hizo un performance, en serio, a un super nivel. Le mete muchas, muchas, muchas ganas. Y resulta que ya pasó ella, al igual que las más chicas que también hicieron performances muy lindos. Y resulta que cada vez que yo la presentaba, toda la gente enloquecía. Así, todo el escenario, bueno, toda la audiencia, perdón, aplaudía. Y sí, abuelita de Piolín, Y yo nomás estaba, en serio, tratando de concentrarme bien y siempre decir la bolita de Piolín, nunca decir la bolita de Batman, ¿no? Porque eso sabía que me iba a salir accidentalmente, pero siempre Piolín, Piolín, Piolín, siempre Piolín. Saludos a la de Jerez. Pero resulta que siempre lo dije bien y siempre que dice bolita de Piolín, todo el mundo gritaba. Y resulta que ya al final Dalín se subió para, porque todos los demás no querían ni subir al escenario, no sé por qué, se sube Dalín para anunciar a los ganadores y dice, tercer lugar, la abuelita de Piolín. Y toda la gente en unísono. ¡Bú, bú, chafale! Pero todo el mundo gritando. La que viene de primer lugar, obviamente. Exacto. Y me acordé mucho de lo que dijo una vez el Rey David. Que tenga cuidado con la gente que va de audiencia a la Comic Con. Digo, perdón, a la Mole. Porque linchan. Te linchan si les caes mal. Entonces dije, ching, ¿qué hago ahorita? ¿No? Digo, estoy desnudo ya. Estoy como que listo para que me cuelguen. Entonces yo los callo a todos así de manera así, ya, tranquilos, amigos, por favor, ya todo el mundo se calla. Le digo, señores. Siguen abuchándome en cuero. No. Hubiera dicho eso, dije, no, el buzón de cajas está allá atrás, váyanse para allá. Dije eso, todo el mundo se empezó a reír y se les olvidó. Y yo, ¿qué? Digo, a veces cuando más dices alguna estupidez, se tranquilizan y ya. Pero si me hubiera empezado a pelear con ellos, bueno, si hubiera hecho todo un... La legalidad del concurso. No, nomás... Nuestros jueces. No, nomás les dije eso, se rieron y ya fuimos a lo próximo. Pero sí fueron los únicos dos momentos que fueron intensos para mí. Y ¿sabes qué es lo más bonito? La abuelita de Piolín, súper contenta de ganar tercer lugar. ¿Estaba feliz? Sí, muy merecido. Sí, sí, sí, bastante, bastante. Bueno, ese va a ser mi cosplay. No. Las veces que ha ido la abuelita de Piolín, sí, las cosplayers que han venido invitadas... ¿La quieren la foto? Han puesto la foto así. El mejor cosplayer que me encontré en la Ciudad de México es el de la abuelita de Piolín. No, y déjame decir una cosa. La señora es súper interesante. Cuando empiezo, yo siempre entrevisto a todos los cosplayeros porque siento que es un poquito más interesante todo el numerito. Y también para pasarles mi número. Y mi contacto en Facebook. Sí, está. ¿A Harley's Joker también? No. Ella vino con okay. Vino con Joker's Harley. Pero bueno, o lo que sea. Pero bueno. Resulta que estaba ahí platicando con la señora Y dice, y nomás quiero decirles que no solo vengo disfrazada de la abuelita de Piolín, sé el nombre de la abuelita de Piolín. La abuelita de Piolín se llama Emily. Lo vi en tal episodio y empezó a decir todo ese tipo. Y yo, damas, y que había un aplauso para la señora. Siempre aprendes algo nuevo en la mole. Tato ñoño. Se me hizo bastante lindo que la señora supiera hasta la siguiente vez que su reunión se quede en silencio. Pueden porque yo no tenía idea. Yo tampoco. De que la abuelita tenía nombre. Yo pensaba que se llamaba Granny. No, no, no. Es Emily. Ajá, sí, sí. Aparece Emily. Así como Emily. Emily. No es para que veas que aprendes algo nuevo en Comic Manía y en la mole. Sí. A ver, Lorna, yo creo que ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Una última pregunta porque está así súper insistente Víctor Zavala. Ok, adelante. Y dice: ¿has visto House of Cards en Netflix? Comercial. Otra cosa. Bueno, vamos a dejar nada más la pregunta de Netflix, porque me la puso como 20 veces. Ok, ya vi el primer episodio, no se me hizo mala, pero todo lo que es de política como que me tiende a aburrir. Me la han recomendado tantas veces y obviamente tenemos a Kaiser Soze como protagonista. Oh, wow. La tengo que ver. O sea, Kevin Spacey es un genio. Y todas las escenas con Kevin Spacey me gustaron, pero sentí que el primer episodio fue un poquito lentón. Y se supone que es la nueva manera de hacer televisión, o sea que el modelo de House of Cards Netflix es el que va a imperar. Ya. Sí, a mí me gustó la cuarta temporada de Arrested Development que hizo ahí, y también que hicieron en Netflix, y también me encantó lo que hicieron en Orange is the New Black, porque lo que hacen es, en vez de hacerte esperar cada semana para ver el episodio, lanzan toda la temporada en Netflix para que la veas de corrido. Qué padre. Oh, está bien. Sí, sí. Y lo padre de eso es que mucha gente, después de ver la temporada de corrido, la vuelve a ver ya detenidamente. Uh-huh. Espero que hagan eso próximamente con las de Marvel. Game of Thrones, Dios mío. Ay, sí, Game of Thrones. Ya se va a estrenarlo. En abril. Bueno, no, de hecho, el siguiente martes. Yeah. Pero bueno, wow. Damas y caballeros, ya nos tenemos que ir. Desafortunadamente, Lorna me está viendo con esos ojitos de que ya se te acabó tu tiempo. Y nomás bueno, decir, es que sigue la repetición de la mitología. Claro, claro. Pero lo único que tengo que decir antes de despedirme, voy a dedicarle esta canción que sigue, la de Simple Plan, ya me la tienes lista. Sí. Se lo voy a dedicar a todas las personas que siempre se burlan de este programa, que siempre se burlan de mí personalmente, que siempre dicen que este programa nunca informa. Pero y sí, normalmente siempre informa, excepto cuando viene la Trinidad del Pecado. Yo no podía vivir sin el nombre de la abuelita de Pioli. Muchas gracias. Que nunca informamos, que nunca decimos nada interesante, que no merecemos estar, o al menos yo no merezco ir a las convenciones que merezco ir, o a las que he ido, que no merezco dar pláticas, que no sé absolutamente nada de cómics. Nomás me gustaría decirle a todas estas personas, damas y caballeros, me acaban de aceptar como prensa en la Comic Con de San Diego. Muchísimas gracias. Y lo único que tuve que hacer, muchas gracias, me acaban de, lo único que tuve que hacer es mostrarle a todo lo que hemos hecho, el blog, el programa de iTunes, Las pláticas, todo, les mandé una imagen de todo lo que hemos hecho, incluyendo el canal de YouTube que tenemos de Comic Manía. Vieron todo eso y dijeron, ¿sabes qué? Este chavo como que sí sabe de lo que está hablando aparentemente. Entonces, para todos mis haters, nomás les quiero decir una cosa. Tal vez para ustedes yo no sé absolutamente nadie, pero para la Comic Con soy prensa. Entonces, voy este año. El año pasado hice hasta lo imposible por darle la mayor cantidad de fotos para todos ustedes, para que todos ustedes puedan ver y tener la experiencia de la Comic Con. Este año les prometo hacer el doble de mi trabajo, porque ya no estoy yendo como trade professional o como fan, estoy yendo como prensa, y mi trabajo va a ser hacer lo posible porque toda la información de la Comic Con esté a nivel foto, a nivel podcast, a nivel lo que sea, para que todos ustedes puedan vivirla conmigo. Y lo padre, hasta donde yo sé, es que si eres prensa puedes entrar a todos los salones, incluyendo el Salón H, sí, sin absolutamente hacer nada de cola. Entonces voy a tratar de estar en todas las presentaciones de Disney, de Warner, de Universal, de todo, para que todos ustedes tengan las primicias en la página de Facebook, que es, Rodrigo, a ver si ya te la Comicmanía MX. Y también en nuestro blog. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Gracias a Gustavo Martínez, a Carmix, obviamente, the first of his name. Bernardo Soto, desafortunadamente, como siempre, estás aquí con nosotros. Oh. Rodrigo McLeod of the Clan McLeod, nuestro amigo Brenia Fag y la bellísima Lorna. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! It's all about you. You think you know what everyone